Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a este 30º programa de Último Nivel. En esta noche de miércoles os vamos a hacer un doble análisis de las dos novedades más destacables, desde luego, de este mes. Un mes flojito en cuanto a salidas, pero que nos ha traído pues estas dos novedades interesantes: Final Fantasy 3 y Metal Gear Solid Portable Operations. Ahondaremos en los dos títulos a fondo, vamos a tratar todos los pros y los contras de las dos grandes sagas con estos nuevos exponentes portátiles. Habrá sorpresas, desde luego, porque no todo es oro lo que reluce, pero tampoco todo es carbón. Opiniones para todo, gustos para todo el mundo. En este programa de doble análisis, como siempre, además, estaremos acompañados esta noche de las noticias de la semana y la tan esperada y añorada lista de lanzamientos. No os mováis, señores, que volvemos. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y a golpe de guitarra, volvemos para presentar a Lone Team. Buenas noches, señor David Freeman. Muy buenas noches, una semana más dispuestos a darle caña a dos grandes nombres que quizá en esta mini... ¿Por qué siempre me bloqueo con esta palabra? En este empequeñecimiento, quizá ya no son tan grandes, o quizá sí, ya lo veremos. Creo que hoy van a chirriar algunas... las orejas de más de uno. Algunos estarán contentos, ya veréis, pero que no os dejará indiferente, os lo podemos asegurar. A su lado, las tres lucecitas brillantes, Samuel Fukui, buenas noches. Buenas noches, Sam, buenas noches a todos. Programa interesante el que traemos hoy. Ya sabéis que intentamos siempre tocar cualquier género, cualquier tipo de juego de cualquier plataforma. Hoy toca portátiles, Nintendo DS y luego PSP por otro lado. Final Fantasy, un juego de gran renombre, como bien dice Freeman. Metal Gear también. Veremos qué dan estos dos pesos pesados. Tenemos también muchas noticias fresquitas y candentes y muchas ganas de hacer programa, como siempre, ahí cada semana, en Último Nivel. Oh yeah. Señor Maneo también tiene su opinión. Buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todo el mundo. Nos espera dos grandes sagas llevadas a lo mini y a ver qué tal les sienta ese cambio de cintura, a ver qué tal. Pues esperaremos a ver qué tal han sentado las respectivas versiones, por así decirlo, de sus plataformas. Un minuto, señores, y volvemos. Hasta ahora. ...93-572-6003. De vuelta ya, empezamos estas noticias de la semana del 30º programa de Último Nivel. Fukui me levanta la mano y sé lo que va a decir. Claro, como siempre yo levanto, pido turno y pregunto, ¿qué está sonando, está Samuel? Está sonando la banda sonora de Bloody Roar, ese fantástico juego de personajes que cada uno tenía un animal dentro de sí y cuando llegaba en estado de furia se podía transformar en ese animal. Eran unas ferias. Sí, unas ferias, sí. No, ¿cómo ha salido? Unas fieras, eran unas fieras, sí señor. Pues así es, Bloody Roar, será lo que nos acompañará en estas noticias de la semana. Así que pues empecemos. La primera noticia hace referencia a la Campus Party, que se celebrará, y bueno, ya tiene fecha, del 23 al 29 de julio. Así es, la organización ya ha informado que las fechas de este año de la 11ª Campus Party de Valencia son, pues eso, del 23 al 29 de julio. Durante una semana, la Feria de Valencia se convierte en una pequeña ciudad tecnológica para acoger a nada más y nada menos que este año a 6.000 participantes. Según Belinda Galeano, la directora del evento, ha hecho unas declaraciones en las que dice que han conseguido transmitir el entusiasmo de los participantes de la campus a profesionales de reconocido prestigio internacional, que muestra de ellos el alto nivel de los ponentes de este año, que aún no se sabe bien la agenda que tendrá, pero pues eso, prometen grandes exposiciones, grandes conferencias, cursos, aportación de campuseros, han potenciado mucho las áreas de contenido, y bueno, pues el lema de este año es unimos talento, creemos futuro. Espero que haya gente que se anime a ir, que comparta ahí su afición, que lo comparta también en el foro con nosotros los que no podemos ir por desgracia este año. O sí, ¿a dónde? Ya veremos, a la campus. Depende de tu trabajo, sabes que ya. Invitado estás. Uy, sí, intentaré escaparme aunque sea un par de días y a ver sí, si yo creo que alguien. Tenemos que todos aquí a echar una visita a la campus party. Ya sé. Aquello, para ver qué tal. Bueno. De todas formas, o sea, a mí me parece muy loable las intenciones de la directora de la campus party. El nivel de los ponentes, lo que quieren transmitir, pero sinceramente dudo mucho de que lo puedan conseguir, al menos por lo visto el año pasado. Fue tristísimo ver cómo había conferencias súper interesantes que tenían que suspender porque no asistía gente. La gente se quedaba. Básicamente, la gente se quedaba archivos. Transfiriendo archivos, principalmente para mayores de 18 años. Dicho de ese modo, sí. Dicho de ese modo. Y daba pena, daba realmente pena ver gente, incluso hubo uno que se puso a llorar porque no fue nadie a su conferencia. Pues nada, que mejor que desde aquí dar un poco de ánimo, un empuje a esta gente que vaya a la campus. Que no se encierre en el ordenador, en su silla. Sí, y o sea, quede es que ahí, básicamente, que la campus va mucho más allá, realmente. Ir a la campus para hacer lo mismo que haces en tu casa, pero a más velocidad, estás desperdiciando una oportunidad sí. Que te dan de conocer y aprender muchísimo más. Porque que allí hay gente que sabe mucho es totalmente cierto. Compartir experiencias y pasarlo bien, en definitiva, y aprendiendo también, que es importante. Brain Training vuelve en junio. Pues así es, como con cualquier juego de Nintendo, es obvio que tenía que haber más Brain Training, así que en junio habrá más Brain Training del Dr. Kawashima. ¿Cuántos años tiene tu cerebro? Desafíos completamente nuevos que pondrán a prueba las mentes más agudas de los usuarios. La verdad es que si ya te has acabado todos los sudokus y ya te has hecho todas las pruebas diarias que te ofrece, es un juego interesante. Se veía venir que va a haber una nueva versión con más contenido, con más pruebas, con más originalidad y que evidentemente venderá muchísimo. Sobre todo en la gente mayor. Hoy he visto una abuela de unos 60 años con una lite rosa. 60 años, abuela, prima, por favor. 60 años hoy en día aún es joven. Bueno, hombre. Pobre señora. Di señora, al menos, un respeto. Bueno, abuela aquí iba con su nieto y tenía 60 años porque parecía joven, pero vale. Iba con una lite rosa jugando al... Qué grande. Y yo saco la mía. Le he dicho la para DS, jugar, ¿no? Pero... La DS, te estás sí. refiriendo, vale. Sí, vale. Sí, sí. Tío. No, tío, has sacado la tuya, digo, a lo mejor te... Parecía joven. Claro. Sí, claro. El Stylus. Sí. Vale. En fin, pasemos. Otra saga que vuelve de la mano de Rockstar Games, Minecraft Club, Los Ángeles. Sí, Rockstar Games y Take-Two Interactive han anunciado el desarrollo de Minecraft Club, Los Ángeles, nuevo capítulo de la conocida franquicia que desarrollan en esta ocasión los estudios de San Diego. Por primera vez la saga aparecerá en la Next Gen de PlayStation 3 y Xbox 360. Así que desde la productora han prometido exprimir al máximo esta tecnología gráfica para así convencer tanto jugadores casuales como amantes de la conducción. A ver si es verdad, porque los motores gráficos en Midnight Club tampoco es que fueran una maravilla. No hay fecha de salida, así que tenemos que esperar un comunicado, pero se sabe que sí saldrá en 2008 como pronto. Posible modo multijugador en un juego que nadie le diría, pero así es, Heavenly Swords. Bueno, un juego que sin duda promete de lo mejor que puede llegar a tener el catálogo de PlayStation 3. Concretamente ha sido Tamim Antoniades, vaya tela el nombre de este hombre, Tamim Antoniades, vale. Bueno, cofundador de Ninja Theory, ha comentado a Eurogamer que un modo multijugador podría ser incluido, antes de lo que podría pensarse. No sería una opción disponible en el momento del lanzamiento del juego, pero que se está tomando en consideración. En palabras del propio hombre este, dice: a pesar de que no existe modo multijugador en Heavenly Sword, lo cual hubiera sido excesivamente complicado dada la intensa naturaleza personal que se está implementando en el modo principal, el sistema de combate se ha testeado con niveles multijugador creados expresamente para el balanceo del uso de dicho sistema. Así que, quién sabe, quizá acabemos implementando combates online, y si lo hacemos, dad por seguro que estarán a la altura. Bueno, declaraciones muy interesantes del señor Antoniades. También dijo que Heavenly Sword se encontraba al 90% de su desarrollo, que el estudio aseguró que estará listo para deslumbrar el próximo septiembre. Y ¿también septiembre? Septiembre. ¡Qué ilusión! Mes potente, donde los haya. ¡Qué bien! Y luego, como último, avisa que este es nuestro motor de primera generación para Play 3 y que esta máquina puede dar mucho más de sí, y que ellos también. Que aunque luzca bien, prometen que conseguirán que sus juegos futuros luzcan aún mejor, que ya es decir. Habrá que hacer horas extras este verano en algún trabajo, en algún pub en la playa, porque para el regreso de septiembre hará falta gastar una millonada, ¿eh? Yo no sé qué se creen o en qué piensan de verdad. No, yo tampoco. ¿Qué? Bueno. ¿Vamos a jugar a juego por día? Prácticamente. Siguiente noticia. Unreal Engine 3, el motor, ya sabéis, De Epic. De Epic, gracias. Lo ha licenciado Sega. Pues parece que Epic está ingresando notablemente sus arcas, porque Sega le ha cogido el gustillo a su motor gráfico y lo han anunciado para utilizarlo en varios de los nuevos proyectos que están siendo desarrollados en Norteamérica por Sega América. Se complacen en la versatilidad, potencia de este motor, que ayudará sin duda a Sega a crear experiencias de juego increíbles. ¿Qué van a decir? Obviamente. Naturalmente. Pero bueno, no pinta mal. El próximo Sonic vendrá con Unreal Engine 3. Ya verás. Hombre, yo había pensado en el próximo Shenmue 3. También. Por aquello de que le tienen cogido el gustillo. Venga, soñemos despiertos, Freeman. Hombre, en Shenmue 3 ya toca. Algún día de salir, sí, digo algún yo. Algún día de salir, por favor. Bueno. El estudio de desarrollo Flagship, de la mano de Capcom, ha sido cerrado. Pues tras el cierre de Clover Studios hace unos meses, parece que Capcom vuelve a cerrar otro estudio interno, en este caso Flagship, que habían sido los artífices de Minish Cap, de Legend of Zelda Minish Cap, Oracle of Seasons y Ashes para Game Boy Color, y el Kirby Squid Squad para Nintendo DS, además de que colaboraron activamente en Resident Evil 0. Según ha asegurado, nadie ha sido despedido, sino que han redistribuido a otros equipos, o sea, los han redistribuido a otros equipos de la empresa. Bueno, al menos no echan a gente con talento, porque sin duda lo tienen con los juegos que habían hecho, y nos quedamos con un estudio menos. Pero bueno, si no tenían trabajo, quizás... Es así, aproveche su talento. Sí, eso, ¿no? Oye, que os estáis ahí sentados sin hacer nada. Venir a currar aquí. Menos que Messenger, estamos haciendo Devil May Cry y cosas así. Saldrán nuevos productos basados en Stalker. Sí, GSC Game World ha confirmado que en el próximo E3, el conocido a partir de ahora E3 Media Business Summit 2007, presentarán nuevos productos basados en la franquicia Stalker. No han especificado cuáles, pero tras el lanzamiento del primer capítulo el pasado mes de febrero, que analizamos aquí en último nivel, está claro que tras tantos años de desarrollo, el motor gráfico que han metido, el dinero y la expectación que realmente sí que ha creado el título y bastante bien que ha vendido, pues le quieren sacar partido para rentabilizar los costes, evidentemente. y la verdad que yo creo que puede dar de sí la saga. Veremos tampoco que la quemen mucho y creo que nos sorprende. Puede dar muchísimo de sí. Mucho. Quizá lo lanzan en 2012 por aquello de seguir la línea, pero la verdad es que hay muchísimas. Tras Stalker 1 te quedas con las ganas de volver a jugarlo y te quedas con las ganas sobre todo en Stalker 2. Ahora beta jugable de Killzone 2 en PlayStation 3. Sí señor, lo ha confirmado Seb Downey, miembro del equipo de Guerrilla Games, en los foros de la web killzone.com. Según sus propias palabras, claro que habrá una beta pública. Siempre he dicho que cualquier juego que tenga modo multijugador online debe pasar por una beta pública para comprobar que todo funciona como se espera. Unas declaraciones muy inteligentes, creo yo. Asimismo, ha confirmado también que se sabrá más de esta beta a finales de año. Tras el varapalo que sufrió este juego tras descubrirse que su famoso vídeo de E3 era una CG, parece que queda menos para comprobar cómo será realmente que hizo un 2 en movimiento en PS3, que la gente anda ansiosa, ya no solo por ver la parte técnica, que sin duda creará polémica. Naturalmente. Porque si llegan al nivel de lo que era CG, pues todo el mundo que decía que no iban a llegar, pues se tienen las palabras. Y si es al revés, pues al revés. O sea que tanto unos como otros van a recibir. Y luego porque realmente la gente también espera jugablemente algo interesante para Play 3 en cuanto a la franquicia Killzone. Que bueno, tampoco lo fue demasiado en PlayStation 2. No, así es que... Veremos si hay un rediseño. Ha generado un revuelo por la CG propiamente dicha, no por su antecesor. No, y por la publicidad que le dieron también en su día al nombre Killzone. La verdad que Sony ha puesto mucho por ello, aunque quizá las ventas no acompañasen. Capcom cambia de nombre su juego Treasure Island Z. Pues sí, Capcom ha anunciado esa decisión de cambiar el nombre de uno de los proyectos que tiene en desarrollo en exclusiva para Wii. Treasure Island Z a partir de ahora será conocido como Sakanwiki Quest for Barbarous Treasure. Igualito, vamos. Más fácil de pronunciar imposible. Este título nos narrará la historia de un joven pirata llamado Sak, el cual encuentra una calavera parlante llamada Barbarous, que no es otra que la de un pirata que escondió en una isla un valiosísimo tesoro. Nuestro objetivo en el juego será la de explorar distintos escenarios mientras resolvemos los distintos puzzles que nos propondrán, al igual que cualquier aventura gráfica. Bueno, un juego que puede darle un poco de vidilla a Wii y que las screens que se han visto pues no pintan mal, pintan así coloridas, un estilo Wind Waker, de piratillas y tal. Bueno, el título la verdad que sí que, pues bueno, es más expresivo que en el anterior, ¿no? Pero es esos títulos que les falta lomo casi de juego para, que, para poder ponerlo. Eso también. Empezamos con una pequeña ristra de noticias sobre el Sony Gamers Day 2007. Primera noticia, se ha anunciado SOCOM Confrontation. Pues sí, esta semana pasada tuvo lugar la conferencia de Sony, donde se anunciaron muchos juegos, enseñaron vídeos, screens. El primero de ellos anunciado fue SOCOM Confrontation, primer capítulo de la saga que llegará a PlayStation 3. Solo se ha visto un tráiler e imágenes y bueno, sí que se ha dicho que una vez esté a la venta recibirá expansiones y contenidos vía PlayStation Network. O sea que eso es bueno porque en un juego de este tipo siempre se pueden poner nuevas armas, nuevos mapas, nuevos vehículos o nuevos trajes. O sea que SOCOM sí que es un juego que está dando mucho beneficio a Sony en su PlayStation, está funcionando bien. Era lógico que tarde o temprano llegase también a PlayStation 3. También se anunció Siphon Filter Logan's Shadow. Pues me gusta sí, el título. Pues sí, la primera entrega en PlayStation Portable tuvo una más que notable apariencia y jugabilidad. Era un juego que gustó mucho. Pues bueno, se anunció la segunda parte, también para PSP, que llevará, como dices, subtítulo Logan's Shadow. Y saldrá en USA durante el mes de septiembre. Folklore, también se ha anunciado para PlayStation 3. Pues una de las sorpresas del Sony Gamers Day, en el que se anunció el desarrollo de Folklore, desarrollado por Game Republic y dirigido por Yoshiki Okamoto, el cual ya trabajó como productor ejecutivo en títulos de Capcom como Onimusha, Devil May Cry o Resident Evil. Este Folklore lo que planteará será una aventura situada en la ciudad de Dolin, en la que dos extranjeros, Kitsch y Ellen, han llegado para descifrar una misteriosa leyenda que, según cuentan, limita el borde entre los sueños y la realidad. Poco tiempo después se darán cuenta que esta ciudad es un portal hacia un mundo fantástico poblado por, como no entre paréntesis, multitud de criaturas, espíritus y monstruos. Nuestro deber será resolver los misterios y los secretos de la ciudad y su pasado. Será una mezcla de acción en la que además se podrá controlar multitud de criaturas que nos ayudarán a lo largo de la batalla. Por lo visto, la verdad, pinta bien. A mí me ha parecido bastante interesante el vídeo que vi. Me resultó, por cierto, gracias Serge por pasarme el link. Y me pareció bien. O sea, le vi buen empaque, la idea me pareció sugerente. Dije, bueno, veremos. ¿Qué tal avanzan? Veremos qué tal, pero por eso decíamos lo de una de las sorpresas, porque nadie se lo esperaba y ha dejado buen sabor de boca. En el Sony Gamers Day también se anunció un título llamado Pain. Pues sí, bajo este sencillo nombre se esconde un más que curioso juego. Ojo, que la labor nuestra será... Es que es bastante curioso, ¿eh? Lanzar a nuestro personaje contra distintas secciones de una enorme y detallada ciudad para conseguir darnos el mayor golpe. Como si de un show de Jackass se tratara. Los típicos estos de Jackass, estos locos... Sí, esos niños ricos que no tienen nada más que hacer que darse de hostias para venderlas. Pues bueno, el juego irá un poco de palo este, hacer un poco el tonto y lanzarte por ahí y a ver quién la hace más gorda. Si a todo esto le unimos un fino sentido del humor, un apartado técnico destacable y la originalidad que muchos demandan, pues oye, es un título bastante interesante de estos que se han presentado en la Sony Gamers Day, como mínimo diferente a todo el resto, no cabe duda. Eso sí. Buena noticia, la PSP Store ya se ha anunciado y llegará el próximo otoño. Pues sí, aquí acabamos la cobertura, entre comillas, de la Sony Gamers Day con este anuncio de Sony, que planea abrir la PSP Store este mismo año, en otoño, como muy tarde. La funcionalidad de esta tienda virtual sería exactamente la misma de la PlayStation Store de PlayStation 3, pero con contenido específico para la portátil de Sony. Evidentemente era algo que se esperaba, que estaba por llegar y, bueno, pues sí que quizás se rumorea que, dada la capacidad de reproducción multimedia que tiene la consola, podrían incluir algún servicio nuevo, exclusivo, equivalente a lo que vendría a ser la iTunes Music Store de Apple. Pues compras tu música, te la guardas en la Memory Stick. Creo que también podría ser algo bastante factible. Y resulta que tras la Gamers Day, Sony ha comentado que ha tenido un considerable aumento de ventas en su PlayStation 3. Pues sí, como mínimo, según informaciones de la web psu.com, la PS3 encabeza la lista de productos más visitados y deseados de la web Amazon Inglaterra. Todo ello tras revelarse pues docenas de imágenes e informaciones de los títulos de PS3 en la Sony Gamers Day, como Heavenless War o Uncharted. Con suerte, este aumento en el interés de la consola se traducirá a finales de mes en ventas. Y también con suerte, con el lanzamiento de estos títulos, Killzone, Metal Gear Solid 4, Tekken 6, etc., como la activación del proyecto Home, también muy prometedor, pues sin duda a corto o largo plazo implicará un aumento dramático en las ventas de la Next Gen de Sony, la PlayStation 3. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuego. Y seguimos, Final Fantasy VI Advance ya tiene fecha, en Game Boy Advance, obviamente. Sí, es Square Enix, ha anunciado que el próximo 29 de junio llega a Europa Final Fantasy VI, a la Game Boy Advance. Bueno, un conocido RPG que no dejan de sacar remakes, y a ver qué tal es esta para la Game Boy Advance. Que luego habían anunciado este para DS. Para DS, sí, así es. Sí, será un... Uno para... Remake del remake, y bueno, hasta... Confirmado el desarrollo de nuevo Deus Ex, confirmado por Eidos, naturalmente, pero sin Warren Spector. Pues noticia agridulce. Tanto sí, agridulce, sobre todo por lo que comporta este tipo de noticias. Si bien es alegría para todos que un nuevo Deus Ex se esté desarrollando, no lo es tanto que el padre de Deus Ex no esté con ellos. Pero bueno, la noticia se comunicó que el director de Eidos Francia ha confirmado esto, el nuevo desarrollo, y que pretende la recuperación de la franquicia, pues es una de las principales misiones de los estudios que Eidos posee en Montreal, compuestos hasta el momento por 40 personas. Recordar que Deus Ex, el primer RPG shooter con vivencias en primera persona, con gente viva y una trama de las más increíbles que se han visto en el mundo de los videojuegos. Capacidad de decisión, que eso afecta a la trama, etcétera, etcétera. Una gozada, miles, vaya. Miles de maneras de resolver un mismo puzzle, pues... Fue lanzado en el 2000 por Eidos, bajo el sello Ion Storm, cuando Ion Storm ya se disolvió. Pues sacaron ese Invisible War, esa segunda parte, que aunque obviamente no era comparable a su antecesor, yo era una absoluta... Magnífico. Sí, es que era muy bueno, lo que pasa bueno. Que comparado con el primero, que era una absoluta obra maestra, pues no podía compararse. Hmm. Obviamente, no le llegaba ni a la suela de zapatos. Y eso que el Invisible War ya era bueno. Con lo cual, imaginaros cómo era el primero. Yo no quiero imaginarlo, que el primero no llegué a jugarlo, debo decirlo. Pues la verdad es un juego que muchos deberíais probar. Además, hay una traducción y hay un pack... Creo recordar que había un pack de texturas... No, el pack de texturas era para la segunda parte. De todas formas, es un juego que merece la pena ser probado porque aún hoy día os puede hacer disfrutar muchísimo. Y bien, el próximo Pro Evolution Soccer se presentará el 23 de junio. Pues sí, la exitosa saga de fútbol Winning Eleven, conocida por estos lares como Pro Evolution Soccer, se dará a conocer en un evento de Konami el próximo 23 de junio. El único detalle que por ahora se ha filtrado de forma oficial es que en esta ocasión los comentarios correrán a cargo del comentarista deportivo Julio Maldonado, o Maldini para los que lo conozcan. Un cambio de comentarista que muchos demandaban. Y poco más, la gente está expectante, puesto que va a ser el primer título de la saga realmente Next Gen. Y bueno, se ha dicho que el juego ocupará 18 GB, que tendrá... ¿18 GB? Sí. Que tendrá mogollón de cosas exclusivas. Que se ha desarrollado casi exclusivamente en Play 3 y que luego harán el port, etcétera, etcétera. Hay muchos rumores que están circulando a este Pro Evolution Soccer 7. A mí la verdad es que los rumores me han sabido a... Konami se la metió doblada a Microsoft con en Pro Evolution 6. Sí. En Xbox 360. Totalmente, además. Es un... Sí, no. Sacarles ese Pro Evolution 6. Nosotros de mientras vamos haciendo el 7 para Play 3. Ellos contentos, jajaja. Y luego la liamos. Pero bueno. Bueno, el juego obviamente cuando salga será multiplataforma para todas las plataformas que haya por haber. Pero pues eso, lo único que ha trascendido es la versión de Play 3, que seguramente será la que se pide de base. Ya me dirás cómo meten 18 GB en un multidisc, DVD no, doble capa. O sea, tendrás que hacer dos DVDs. Multidisco, sí. Sí, quiero jugar con España. Pues pon el otro DVD. Vale. Hombre, en Play tienes la opción de instalar juegos. Sí, en Play ya sí, me no, veo no que va pero, a ser pero, como... pero digo en 360. Ah, vale. Claro. Sí. Pues instalar también. Y empecé sí, todos exacto, a instalar todos juegos. Ahí, venga. Vivendi Games confirma Time Shift, que también saldrá en PlayStation 3. Pues tras el espectacular tráiler que se mostró hace unas semanas, cómo se nota que ahora lo lleva Vivendi Games y no Atari, ha confirmado que además del lanzamiento en PC y Xbox 360, también llegará para Play 3. Recordar que antes la licencia estaba en manos de Atari, que esta la vendió, y ahora se encarga de Vivendi Games, que anunció que lo lanzaría cuando estuviera acabado y cuando lo hubieran desarrollado lo suficiente como para poder sacar un producto potable al mercado. Pero yo creo que más que potable será bastante notable. Uh-huh. Pero al menos tiene muy buena pinta. Luego ya veremos. Yo opino lo mismo. Microsoft anuncia Age of Empires 3 Dinastía Asiática. Pues sí, Microsoft Games Studios, Ensemble Studios y Big Hue Games han revelado los primeros detalles de esta nueva expansión para el juego de estrategia Age of Empires 3, la segunda expansión. Llegará para Windows XP y Windows Vista este otoño. Esta expansión lleva a los jugadores a la civilización asiática y les proporciona una amplia gama de nuevas capacidades de juego. Como digo, entre los desarrolladores no solo se encuentra Ensemble Studios, sino que la expansión también corre a cargo de Big Hue Games, que esperan desarrollar el juego y llevar una buena innovación para una experiencia emocionante para los fans del juego, que sigue vendiendo bien, sigue teniendo sus fans. Y bueno, no creo que sea tampoco la última expansión que salga, porque el juego pues está dando bastante de sí. Veremos qué tal sale la expansión este otoño. Un segundo, tenemos una llamada. Y va bien porque si no corta noticia. Hola, buenas noches. Entaro Adun, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el programa? Pues, bien, muy bien. Bien, a ciegas, sin ordenador y sin internet. Pero bueno, aquí llamando. Llama. Y... coméntanos. que la noticia de la semana ya la habéis tratado? Pues no, pero casi que te estábamos esperando. Mira, dila tú y así ya la damos. Adelante. Pues nada, después de muchos meses, de muchas conjeturas y demás, pues nada, ya se sabe que Blizzard, el sábado pasado en el Invitacional de Corea, anunció el largamente esperado StarCraft 2. No, tenemos que decirlo en coreano. 7, 8, 9 años no son nada, como dije yo en un artículo, para un juego largamente esperado y que, bueno, viene a confirmar de que la compañía de la ventisca no se va a centrar solo en hacer caja con el MMORPG de World of Warcraft y que va a satisfacer a sus fans de una saga que, bueno, está ahí. Y bueno, estamos todos de enhorabuena. Creo que es la noticia de la semana, del mes, del año, no creo todavía, no ser que el juego lo hombre, saquen. Para ti casi que sí, ¿no? Bueno, para mí, sí. Tú, yo sabes que soy enamorado de Blizzard y un hardcore del World of Warcraft. Sí, bueno, obviamente. Yo estoy emocionado, muy contento y bueno, de hecho, como ya visteis muchos y el sábado pasado, pues nada, sacaron una cinemática para ponernos nerviosos. Increíble. Con bastante decirle. Buena. Y el juego, aunque parezca mentira, está muy avanzado. Sí. Porque sacaron unas demos con batallas y demás. Luego, otra cosa es que creamos lo que dice Blizzard desde que empezaron en el 2003 con un equipo y en secreto. Pero bueno, ahí está, ahí es queda. Creo que bueno. Pero la verdad es que entre los fans ha habido muy buena acogida, tanto por la profundidad jugable que al menos promete y parece que va a haber, con el que cada unidad tendrá sus beneficios y sus puntos negativos. Al menos a los fans, que los hay muy hardcore y de estos que no pasan una, los ha dejado bastante contentos. Sí, ya no solo hay evolución de las unidades, porque, por ejemplo, están pintados los dragones de los protos, están un poco rehechos de otra forma, pero luego hay esos colosos que si te recuerdan a lo mejor un poco a los de la Guerra de los Mundos, ¿no? A mí me recordaban un montón. Pero bueno, hay otras unidades así que están evolucionadas y otras que son más nuevas. Pero bueno, en teoría yo realmente creo que no va a ser para este año realmente, porque luego sabes que Blizzard, entre que lo mejoran, lo retrasan y demás, está siempre justificado porque sacan productos de buena calidad, pero que nada, que es una noticia, que es una alegría y que yo mantengo mis sospechas de lo de siempre, que World of Warcraft tiene para 2 o 3 años, mientras la trama de StarCraft la evolucionan, la desarrollan, y cuando ya esté todo dicho en World of Warcraft y hayan explotado el juego con 1 o 2 expansiones más, pues un MMORPG de StarCraft y tira pa'lante. Tira pa'lante. Y ya está, contento. A seguir haciendo caja. Por eso yo voto. ¿Qué te parece a ti el nombre de StarCraft Universe? A mí me parece bueno, bien, pero vale. No sabemos ni tú, ni yo, ni nadie cómo puede ser. Tampoco creo que le van a llamar StarCraft Galaxies porque te vas a acordar del Star Wars Galaxy. Sí, así es. O sea, ni World of StarCraft, ¿sabes? Porque no, dirías, no. Bueno, StarCraft Universe está un poquito, y si miras los dominios, está pillado desde hace tiempo, porque bueno, se barajó con el rumor aquel de que si lo que se iba a anunciar era un Morph. Pero realmente, si tú miras los últimos años de Blizzard, te concuerda. Porque claro, Warcraft 3, World of Warcraft. Ahora, StarCraft 2, el futuro, pues bueno, todo apunta a que puede haber. Y además, que es que si tú miras las sagas de Warcraft y de Diablo, están bastante avanzadas. Se ha dicho mucho en los últimos años. Ahí lo has dicho. ¿Y se qué ha pasa dicho mucho, en, o sea, en se ha toda esa trama? ¿Dónde está Diablo 3, Bueno, Diablo, aún puede haber un Diablo 3, tú lo sabes, o pueden hacer un Guild Wars a lo Diablo, ¿sabes? Pero que la trama se ha evolucionado, o sea, ha habido mucha trama, se ha desarrollado mucho, pero desde aquella separación entre Kerrigan, los Terras, los Protoss por su lado, no hemos vuelto a saber nada. O sea que ahí hay nuevos episodios un poquito para desvelarnos que cómo va a ir la galaxia desde entonces. Bueno, está claro que si hacemos un especial StarCraft, ya sabemos a quién tenemos que volver a llamar. Sí, ¿sabes? Hombre. Pero nada, ahora es una buena semana y mucha gente lo ha reconocido de volver a pillar el StarCraft, sí. La expansión. Sí. Además ha salido un parche nuevo. Sí, sí. Y volverla a jugar un poco por recordar cómo eran cómo era hace 8 o 10 años cuando había muchos juegos de estrategia, pero este marcó y definió un punto y aparte en lo que era el mercado. Total, seguimos sabiendo que en Corea se juega como un deporte nacional, y eso que han surgido muchos juegos de estrategia y ha llovido mucho desde entonces. Pues nos echaremos la nostalgia a la espalda y recuperaremos, desempolvaremos el CD y volveremos a jugar. Pues nada, enhorabuena a todos y próximamente esperamos dar noticias sobre un fansite dedicado a lo que es el universo StarCraft para los próximos años. Aquí en Último Nivel daremos la noticia. Bueno, un abrazo y buenas noches, ¿vale? Venga, un abrazo. Venga, buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, noticia dada, ya la tenemos ahí, más completa imposible. Qué gran fan de StarCraft. Hay que decir que la intro es insultante. De verdad, yo grité un no que grande, tenía que decirlo. A las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada. Así ves gritando. Siguiente noticia, aquí vamos a decir. Se ha desvelado la secuela de Rayman Rabbids Rabbids para Wii. Así es, en la revista inglesa Endgamer se pueden ver las primeras imágenes de Rayman Rabbids 2. ¿No te gusta tanto? Para Wii. Sí, pero mira, se me ha trabado la lengua. Continuación del mítico título. Esto queda grabado ya para los frecuentes. Sí, que ya, por cierto, voy a empezar ya porque si no, con tanto programa se me echará el tiempo. Pues hay, hay un montón. Que nos ayuden los foreros. Pues eso, secuela del mítico juego de minijuegos, de juego party, que añadirá mejoras gráficas y que estará ambientado, dicen, en un centro comercial, siendo nuestra obligación la de detener a los excéntricos conejos. Eso también quedará grabado. Ya está, es que lo tenía que hacer, tío. Yo creo que piden ya... ¡Mira, mira, un conejo! ¿Lo has visto? Se ha ido por ahí. ¡Corre! ¡Corre, prima! Esto había que grabarlo. Atención, porque Sony no contenta con hacer mala campaña publicitaria de sus juegos de coches, de nuevo ha sido cazada usando una imagen de Porsche Gotham Racing 3 en sus propios productos. Pues, a ver, realmente no ha sido la propia Sony la que hacía publicidad, la propia no, sino cierto. Que era la empresa de coches Kia, que para promocionar una oferta que tenía junto a Sony y su PlayStation 3, utilizó en su web una imagen de Project Gotham Racing de Xbox 360, cuando lo lógico hubiera sido que utilizaran Gran Turismo HD. No se sabe cuál ha sido el error, no se sabe cuál ha sido de quién ha sido el problema o quién no tenía la información disponible, pero la verdad es que es otra cantada más. Ya es la segunda vez que pasa. Que coge la Project Gotham. Es la segunda vez. Yo creo que es que debe ser que la gente se pone a buscar imágenes de coches, flipa un montón con Project Gotham Racing y dice: ¡oh, qué grande! Esto seguro que lo hace PlayStation 3. Y lo pone. Que sí, luego, que lo hace, naturalmente. Pero... Y luego le dicen, no. Queda feo. Queda más que feo, un tanto ridículo y sobre todo... Poco profesional y propenso a hacer bromas. Ya han empezado... Ya había gifs del tema. Sí. O sea, es para bromear sobre la noticia. Y notición. Sony Computer Entertainment ha anunciado SingStar Pop Hits... 40 principales. Ya está, la gente ya está cayéndose de la silla. Tú mismo. Yo sí, pero yo me he caído pues de risa. Pero de risa por, venga, vamos a hacer un poco el petardo, ¿no? Con este nuevo SingStar. Pues así es, el 20 de junio sacará Sony Computer Entertainment este nuevo SingStar, basado un poco en pues lista de 40 principales, donde encontraremos 26 temas españoles y 4 en idioma inglés. Indo-españoles, pues no falta nadie. Está El Canto del Loco, está Pink Noise, está David Bisbal, está David Bustamante, está la Oreja de Van Gogh. Nenada Conte, Dover. Nenada Conte, Dover, exacto. Están todos. Los 40. Sí, exacto. Los 40 principales. Calidad musical, donde la haya. Tú si no la soltabas no estabas a gusto, ¿no? Por supuesto. Pues ahí está, el 20 de junio, para quien quiera cantar con esta tracklist española. Que a pesar de lo que se puede decir, es el mejor español que van a sacar de SingStar. Pues adelante, el 20 de junio en vuestras tiendas. Va a ser un éxito en ventas, yo sí, lo auguro. Eso segurísimo. Yo lo auguro. Esto sí, notición, madre mía. Starbreeze Studios anuncia un remake next gen de las Crónicas de Riddick. Increíble, por favor. Lo quiero para desde ayer. ¿De verdad? Sí, tío. Con lo que me gustó este juego. Por eso, pero tan pronto. Madre mía, ¿cómo pues, tan pronto? Han tardado en anunciarlo ya. A mí me decepcionó, ¿eh? Bueno, sin, digamos. Tú estás raro, Freeman, últimamente. No, no, pero. Le gusta Crackdown, bueno. Imagínate. Sí, es verdad. Digamos, se anuncia. Esa la tenías guardada. Esa la tenías guardadísima. ¡Qué mamona! A ver, se ha anunciado para 360 Blade 3. Se llamará Las Crónicas de Riddick, Dark Athena. Porque trae una expansión. Exacto. Que es el Dark Athena. Contará con un 50% más de contenido single player. También dispondrá de contenido completo jugador, multijugador online. Y como ocurrió con la versión Developer's Cut de PC, el juego contendrá comentarios de desarrolladores. Y obviamente todo esto aderezado con un incremento en la calidad gráfica. Que bueno, creo yo que quizá no era necesario, puesto que sobre todo en PC ya tenía alta resolución, tenía una calidad gráfica alta, en Xbox también, pero quizás se notará más. Yo hubiera esperado, pero obviamente los de Starbreeze, pues, bueno, no han esperado. Es que ese es el problema, es un tanto prematuro. Vale que es juegazo, vale que flipamos. Yo también flipé, o sea, grité varios os durante que jugaba. Yo muchos. Y sabes que adoramos a Starbreeze. Y tanto. De manera equitativa por este juego. Y de Darkness tengo unas ganas de pillarlo ya que. Sí, obviamente. Pero me ha parecido prematuro, en el sentido de que creo que es un pequeño feo hacia muchos usuarios que ya lo compraron y le dieron la oportunidad en Xbox, pero quizá porque no tuvo tantas ventas, ahora aprovechan para hacer un remake. Bueno, piensa que hacen el remake, quizá lo hacen ahora porque luego se van a poner contra el proyecto. Interesante, Freeman. Imagina. El 2. O el 2 o lo que sea. Bueno, o sea, si esta gente, lo que haga esta gente seguramente tendrá calidad. Es probable, es probable. Namco Bandai anuncia Dragon Ball Z Sparking Meteor. Pues sí, un nuevo capítulo de la famosa saga llamado Dragon Ball Z Sparking Meteor. Por lo visto, algunas fuentes indican que se puede tratar del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, solo que con otro nombre para Japón, pero desde la productora nipona aún no han confirmado. Tampoco hay fecha de lanzamiento, pero sí que se sabe que llegaría para PlayStation 2 y Wii. La tan cacareada versión de 80 GB de PlayStation 3, que se ha confirmado, no llegará a Europa. Una versión con un disco duro de más capacidad, de 80 GB, que se decía que iba a salir, efectivamente saldrá, pero solo en el país de Corea, país asiático, donde costaría al cambio unos 412 euros. Y pues eso, Sony ha confirmado que solo llegará ahí, que será la única versión que tendrá en ese país, la de 80 GB. En los demás sitios nos quedamos con la de 20 o la de 60. Bueno, como después cambiar el disco duro os a tu gusto. Os compréis un disco duro portátil. Pues ya está. Sí, que por cierto, mira, aprovechamos para decirlo, que no lo había comentado. El disco duro se puede cambiar y no se pierde la garantía. Sí, es algo que dijimos en el especial PlayStation 3, que mucha gente nos escribió mails matizándose de esto. Pues, gracias por la información. Obviamente. Entonces, lo único que es, se pierde la garantía si mientras lo estás manipulando rompes algo. Claro. En ese caso sí que pierdes ahí la garantía. Hay que ser responsable. Pero si cambias el disco duro, y se estropea por otra cosa. Y no se estropea por otra cosa. O sea, pues la garantía se mantiene. La garantía sí. Gael con multimedia cierra y se cancela PC Fútbol 2008. Esta saga no tiene suerte, ¿eh? Sí, con lo grande que llegó a ser, con lo mucho que vendió, y ahora va de mal en peor y haciendo tumbos. En un escueto mail, la compañía simplemente ha confirmado que cierra y que cesa el desarrollo de PC Fútbol 2008. Y no han dicho ni por qué ha sido cancelado ni nada. Y el motivo del cierre, bueno, Planeta de Agostini Interactive tampoco ha comentado nada al respecto, así que esperaremos nuevas informaciones. Yo no quiero creer que vaya a morir esta saga. Algún día yo creo que la volverán a resucitar. Un segundo, que tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, Caparzo. Hombre. Me lo había parecido. Cuéntanos, Caparzo. A ver, mirad. Acaba de salir, tiene que hacer 2 o 3 horas, la noticia de que la consola esta nueva de Sony sale en Corea, porque Sony pretende poner IPTV en Corea. Ah, sí, que lo han comentado en el foro, sí, cierto. Y por eso sacan la consola. Claro. No, es que no estábamos al tanto del foro. Y luego otra cosa, en GameSpot y en IGN ya ha salido que Sony no confirma el que la consola no salga en otros países, ¿eh? O sea que en un principio decían que solo Corea, pero que parece ser que a lo mejor va a salir en más países. Que al final quizá se apunta el carro. A todos los mercados. Vaya. Bueno, habrá que ver al final cómo se desata el tema. Solo eras apunte. Muy bien, Caparzo. Muy bien. Muchas gracias. Como siempre, atento. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Bueno, comentar que el tema este que ha dicho de IPTV, Caparzo, es pues ver televisión por la PlayStation 3, poder grabar contenido, programar, etcétera. O sea, hacer un centro multimedia de la PlayStation 3. Otra cancelación, en este caso es de la edición Black Box de Half-Life 2, episodio 2. Pues la verdad, cachete a Valve por esta cancelación. Si bien se había anunciado el Black Box que tendría pues la expansión Team Fortress 2 y Portal para PC. Han dicho que van a cancelar esta edición y solamente sacarán tanto para Play 3, 360 y PC la Orange Box, que contará con Half-Life 2, el episodio 1, el 2, Team Fortress 2 y Portal. Claro, lo sacarán a un precio de 45€, si no recuerdo mal, para PC. Sí, que a ver, ¿vale? El precio es muy que bueno. Como precio es muy bueno con la cantidad de packs. Pero que es una putadilla para la gente que ya tiene Half-Life 2 y Episodio 1, porque como te estás comprando caso, lo mismo. Como en que, mi caso. Sí, bueno, como en nuestro caso, el caso de todos, que ya hemos pasado por caja. Exacto. Y que nos pero, si bien la gente de Valve ya ha dicho que habrá diferentes códigos dentro del juego para que tú puedas activar un producto u otro. Entonces, si tú te compras la Black Box, ya tenías el Half-Life 2 y el Episodio 1, puedes o revender esas keys, esas CD keys, esos números de serie, o regalarlos. Bueno, mira, es una iniciativa que creo yo, en definitiva, tiene como fin, valga la redundancia, potenciar las ventas en Steam. Mucha gente que pensaba comprar la Orange Box, ahora comprará en Steam. Claro, el juego por separado ya está. Y ya está. Triste noticia, la de ahora. Jobut anuncia GOTY 4 multiplataforma, pero sin sus padres, sin el estudio desarrollador original de GOTY, Piranha Bytes. Pues así es. Jobut anunció que, creo que fue ayer, antes de ayer, no fue ayer, que tras la ruptura de las relaciones con Piranha Bytes, la creadora de las anteriores entregas, han anunciado que sacarían un GOTY 4 para PC, PlayStation 3 y Xbox 360 y que estaban buscando un estudio desarrollador para que se encargara de esta cuarta parte. Sinceramente, y desde el punto de vista absolutamente personal, creo que es una de las noticias más tristes que he vivido yo como usuario y como jugador dentro del mundo de los videojuegos. Últimamente no estamos para sustos, Freeman. No, la verdad es que es una tras otra. Sinceramente, perder a los padres del magnífico GOTY 1 y 2 y del un tanto irregular GOTY 3, pero estoy convencido que por las prisas y puede que presiones de Jobut, de ahí que se hayan generado esas presiones, que ahora se queden sin eso. O sea, poneros en la piel de ese estudio, que crean su idea, que están ilusionados con ella, que tienen a su hijo, que lo quieren, que lo aman, y que de repente alguien que está por encima le dice: no, ahora te quito a tu hijo. Imaginaros cómo os sentiríais. Y ahí está la puerta, cierra cuando salgas que hace frío. Es realmente tristísimo como usuario y tristísimo por ponernos en el lugar de ellos. Solo nos queda esperar que quien coja el testigo haga un trabajo digno. Sí, pero ese multiplataformeo a mí no me sí, hace pensar. Es lo que puede ser que siempre tenemos que romper una pequeña lanza en su favor, obviamente. Pero no sería la primera vez. Si lo hacen, lo comentaremos. Pero para mí, personalmente, GOTY ha muerto. Microsoft ha empezado a banear de Xbox Live las primeras consolas que estaban modificadas y ha sido una trinchera, pero incluso a los fans más grandes de Halo también. Sé que algunos usuarios la pillarán. Yo me he perdido, pero bueno, luego me la explicáis. Luego te la explico, sé que la captarás. De hecho, quizá llama dentro de poquito. Ah, vale. Vale, ya lo hemos pillado. Piñeta la noticia, Freeman. Bueno, nos ceñimos. Así es, la verdad es que ha sido a maneo, se está partiendo. La verdad es que ha sido una debacle absoluta. Creo a ver, que también se ha llevado a gente inocente por delante, pero Nada. Poca. Cuatro. Dos o tres. Cuatro realmente. Pero hay que decirlo que ya se lo tenían, ya lo tenían previsto. No lo han hecho de la noche a la mañana. Para mí que mandaron algunas bombas sonda, estudiaron ondas, la situación, y cuando lo han visto, cuando han podido, encima con Halo 3, han dicho: ahora. Le han dado el detonador y hombre, yo creo que la política de tanto de Microsoft como de Sony, personalmente, creo que en esta next gen, a los costes de desarrollo y, digamos, el coste general que está suponiendo esta next gen, tiene que poner freno. Van a tener más mano dura con la piratería. Eso de que la piratería favorece las ventas, etcétera, sí hasta cierto punto. En todo caso en hardware, pero no en software. Creo que va a empezar a decir, bueno, esto se acabó y aquí este campi kipugi no puede ser. O sea, aquí quien quiera jugar que compre copias originales. En este caso lo que Microsoft ha hecho ha sido banear las consolas que tenían el firmware modificado del lector. Y de esta forma ya no pueden acceder al servicio Xbox Live, así que pueden jugar con sus copias. Esta gente sigue pudiendo pasarse, digamos, la protección por el forro, pero no pueden acceder a Xbox Live y su perfil no lo pierden. En caso de obtener una consola ya pues original, una nueva, pueden usar el mismo usuario recuperándolo y... O sea que eso no se pierde, no se pierden los logros, no se pierde nada. Lo único que se veta es el acceso a Xbox Live. Así es. Pero todos los usuarios que se han quejado por este baneo no tienen derecho a quejarse. No tienen derecho, en cuando absoluto, la baneasteis ya sabíais a lo que os enfrentabais, ya sabíais que existía la posibilidad. Una decisión que ahora os habéis quedado a riesgo. Así, os aguantáis, es que es mala, o sea, problema para vosotros. Última noticia que hace referencia, como comentábamos antes, a Halo. El mayor fan de Halo, que se decidió en un concurso para entrar a doblar unas pequeñas frases, unos pequeños takes en el Halo 3, ya se ha dado el nombre y ya ha doblado las frases. Y es, pues, Carlos López, más conocido en nuestros foros y en otros foros como Clopetsi. Así es, como comentas, el concurso de Microsoft en el que se daba la posibilidad de que quien demostrase ser el mayor fan español de Halo participara en el doblaje de esta esperada entrega. Pues bien, Carlos López escribió una carta donde comentaba que pues él había ido a Estados Unidos para comprar... adquirir Xbox, para adquirir allí Halo 1 y 2, para tenerlo antes que nadie, etcétera. Pues se ha calado, Microsoft ha decidido que él era el ganador y pues ha ido ya a doblar unas pequeñas frases, dos personajes secundarios, pocas frases, pero bueno, también ha salido en las webs ya un poco de audio. Y como siempre ha habido críticas, gente que le ha gustado como lo ha hecho, gente que no, hay que tener en cuenta que no es profesional. Y bueno, a nosotros personalmente, o al menos a mí, me ha hecho gracia que sea alguien mínimamente conocido. Es, digamos, alguien de los foros, no alguien que no es... Un segundo, que creo que lo tenemos al teléfono. A ver. ¿Sí? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Clopetsi. ¡Oh! ¡Tenemos a la voz de... ¡Tenemos al fan de Halo! Clopetsi, de una frase, va, venga. No, necesito un arma. Ya con esto vale. Ay, esa vergüenza del directo. Ay. No, es que en mi casa están durmiendo, entonces pues tampoco puedo estar. Vale. Bueno, quería comentar dos noticias. A ver, cuéntame. La primera, la del baneo del Xbox Live. Vale. Entonces, que lo que comentabais, claro, que es que, o sea, yo he visto realmente en foros cómo gente hablaba de denunciar a Microsoft. Y eso a mí me parece que realmente la gente tiene un problema. Sí, cuando tú plasteas una consola, sabes a lo que te arriesgas. Claro. Sí. Entonces, o sea, quejarse a Microsoft y tal, eso a mí me parece totalmente una chorrada. O sea, quiero decir que muchos usuarios que la tenían flasheada o lo que sea, pero que en ningún momento han llegado a decir esas tonterías. Nah, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo ahora mismo estoy a la casa de captura de otra Xbox. O sea que... Que tenga suerte. Y bueno, la noticia, ¿qué tal ese doblaje? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué nos puedes contar? La verdad es que fue cuando me llamó Lidia de Microsoft. Lidia Pizzalis. Sí, que es italiana, creo. Sí. Y la verdad es que me quedé alucinado. Es que no me lo creía porque digo, seguro que la gente tiene ahí, seguro que hasta películas caseras con trajes de Halo o algo. Y bueno, es que no me lo creía. O sea, me quedé súper emocionado. Además, fue el jueves, que fue el mismo día de la fiesta Medistation. Ah, esa que ha tenido un éxito brutal. La gente rotundo. Se iba a la una ya. Rotundo, sí, en un local sí. Que nadie. No, hombre. ¿Qué más? ¿Qué más leche? ¿Qué más? Y bueno, luego pues estuve en el rodaje tal. Y la verdad es que estuvo muy bien. Gente de todo muy simpático tal. Bueno, Oscar del Moral, un crack. Es grande, Oscar es grande. Sí, ya lo conocemos por aquí. Es muy enrollado. O sea, es un auténtico crack. La gente de Microsoft se portó muy bien. Muy atentos con todo, tuvieron unos detallazos tremendos. ¿Puedes decir los detallazos? ¿Con qué te han untado? ¿O te van a untar? Bueno, ya simplemente con la comida que dieron, pues ya me quedé yo contento, porque invitaron a todo el estudio de grabación a comer a un mesón a cuenta de Microsoft, o sea que ya solo con eso... Hombre. Bueno, ya está bien. Yo te quiero hacer la pregunta. ¿No te enteraste si por casualidad la edición legendaria del casco va a llegar por aquí a España, no? Pues no va a llegar a España, pero a mis manos creo que sí. ¡Hola! Toma pedazo de envidia que te ha dado ahí. Te acabo de clavar, pero vamos, o sea, eso no es un Conai, ¿no? Eso es un misil. Dijeron que en principio no iba a llegar a España, que no estaba previsto que llegara pues a ningún país. Es una europeo. Lástima, me tendré que comprar la USA y no te podré escuchar. Pero sin embargo se han dicho que Microsoft España va a hacer todo lo posible para facilitar la importación de ese tipo de productos coleccionistas que no salgan en España. Bueno, eso mismo, bueno. Si no te niegas al doblaje, ¿eh? Aquí, hombre. Si no pides derechos de autor por tus frases, sí que no saquen el juego. Bueno, así que nada, pues simplemente eso, pues que muy agradecido a Microsoft y que se portaron todos muy bien. Pues muy bien, Colpeche, muchas gracias y por nada, contarnos. Pues nada, venga, enhorabuena y que haya suerte con el programa. Venga, gracias. Hasta luego. Y felicidades. Hasta luego. Pues ahí estaba. Ahí está. La voz en exclusiva en Último Nivel del doblador de Halo. ¿Dónde ibas a escuchar si no? En otro sitio, en Último Nivel. Por favor. Y última noticia, que es la chorrada of the week. Y Freeman y Focus están peleando para decirla. O sea, imaginaos lo chorra que es. Sí, esta semana no hay. Esta semana no hay rumor of the week. Sino chorrada. Pero of the sí week. Que hay chorrada of the week. Porque me parece surrealista. Es lo típico de la realidad supera la ficción. Pues sí, señores. Ver para creer. Resulta que un grupo de estudiantes de la Universidad de Wyoming, digo yo, que son universitarios, ojo, de Estados Unidos, se reunieron en casa de un compañero para disfrutar juntos de su nueva y flamante PlayStation 3. Oh. Bien, hasta aquí nada particular. Teniendo en cuenta la retrocompatibilidad de PlayStation 3, al dueño no se le ocurrió mejor cosa que destruir su ya obsoleta PlayStation 2 que no necesitaba, que de otra forma que orinar sobre ella. Muy bien, muy original. Bien. Todo el mundo se le piensa, ¿no? Dice, ¿cómo me deshago de mi consola? Orino sobre ella. Me la meo. Sí, exactamente. Pero... pues bueno, el problema es que la consola aún estaba enchufada a la red eléctrica. Quería ver cómo el disco sí. salpicaba, ¿no? Y dice, sí, seguro. ¡Cómo salpicón! ¡Pero qué asco! Resultado. El sujeto recibió una descarga eléctrica que le impulsó contra la pared y le dejó inconsciente durante unos minutos. Posteriormente se despertó y fue trasladado al hospital. Es que de verdad, es para mearse de risa. Ese tío no vuelve a utilizar el Stylus, ¿eh? Otra vez. No, ese no. Pero ¿se sabe si está bien o murió? Sí, ya está. Sí, ¿no? A ver, una no está bien, descarga. Es gilipollas. Pero sí, bueno, sí. En todo caso de salud, sí que está bien. Ya estaba mal. Yo me pregunto si al levantarse del estado de inconsciencia se habrá levantado con un rampel en... Una pequeña rampilla ahí, ¿no? Ahí. Señores, hacemos una pausa y volvemos ya para encauzar el doble análisis, empezando por Final Fantasy III. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y descendiendo hacia la estación de tren, empezamos este análisis de Final Fantasy 3 con Final Fantasy 7 sonando de fondo. Qué mejor banda sonora que para acompañar a Final Fantasy. Bueno, ya os podéis limpiar a todos los que les han picado. Que estamos sí, porque será la única vez que os limpiéis. Pues venga, empecemos, por favor. Empecemos análisis. Final Fantasy pues 3. Empezamos con un poquito de historia, rememorándolos a una de las épocas doradas de Square con su Final Fantasy 3 en Nintendo, en la NES. Recordemos que se lanzó exclusivamente para el mercado japonés. Final Fantasy 3 apareció en 1990, tras dos años de desarrollo, y en un cartucho de 4 megabytes. Dio el ultimátum a la NES, que ya estaba en su etapa final, para dar paso a la mayor, Super Nintendo. Con esta entrega, Square volvió a la época dorada que le llevó su primer Final Fantasy 3 años atrás. Esta tercera parte fue la gota que colmó el vaso y pronto ocupó los corazones de miles de japoneses. La música, el argumento, su realización y la aparición de los Moogles, novedad que se repetirá en alguna de las posteriores entregas, hicieron que se colaran en el sitio en el que está, un sitio absolutamente merecido. En un principio este título se desarrollaría para la NES, pero el retraso de esta consola en Japón y las prisas de sus fans que lo esperaban ansiosos la continuación de la saga forzaron a Square a lanzarlo en NES. El juego, y esto ya lo enlazamos con el tema del guión, trata la aventura fantástica de cuatro personajes a lo largo de una historia, de una trama que se va desarrollando. ¿Y cómo se desarrolla? Bueno, en este caso, Final Fantasy III, tenemos a cuatro huérfanos que coinciden. Descubren un cristal misterioso en una cueva en las afueras del pueblo que les dice que ellos han sido los elegidos de la luz, los cuatro guerreros de la luz, con el fin de restaurar el equilibrio entre la luz y la oscuridad, ya que el mundo se enfrentaba a una destrucción total. ¡Qué intenso! Sí, prácticamente es una historia de héroes que se tienen que enfrentar contra un mal ciertamente desconocido, básicamente para salvar el mundo. No tiene tampoco mucha complicación. Unos chavales que de golpe y porrazo se convierten en los salvadores del mundo a través de la luz en los primeros minutos de juego. Si bien en su época, y como bien hemos dicho, la historia enganchaba muchísimo, teniendo en cuenta que en aquellos momentos el hecho de que un videojuego tuviera historia no era notable, no era una premisa claro, básica. En el 90 no. Y esto aprovecho para hacer un pequeño punto. Miraremos Final Fantasy III desde dos vertientes. Cómo se veía en aquella época y cómo es ver un juego de este estilo en esta. para que no haya... Año 2007, 17 años después, para que no haya dudas. Sí, es porque básicamente la forma de llegar a los jugadores es totalmente distinta en el 90 que ahora. Ya iremos explicando. Como decía, el guión es bastante lineal, no hay giros inesperados ni nada que te impresione. Y por desgracia los personajes son bastante planos, sin ningún pasado que les haya forjado, como por ejemplo ese personaje de Final Fantasy VII, Cloud, siempre estaba liado a un pasado que le reconcomía la cabeza, etc. Bueno, es que es casi traumático, es de psiquiatra. Sí. Y bueno... Y no hace falta remontarse a Final Fantasy, se puede remontar a muchísimos otros ejemplos de sagas de rol. Sí. Y eso es lo que ocurre, son personajes planos, no sientes nada, ninguna emoción directa con ellos. Va transcurriendo la historia, sin más. Lo cual viene a afirmar eso, que en su momento el hecho de que viera esa historia era un ¡oh, qué grande! Y quizás sí podías tener esa empatía, pues hasta el momento no habías vivido juegos en los que te plantearan un pasado. A estas alturas, en 2007, pues se nota. A todos los que hayan jugado muchísimos RPGs, será un detalle que, pese a la nostalgia, lo echarán en falta. Ahí está. Ya pasamos a temas gráficos. Tema técnico. Sí. ¿Qué tal se ve en esa DS? Mejor en la Lite, por supuesto. Bueno. Evidentemente el cambio que se nota es en lo que es a los gráficos. Es su mayor baza en la versión de DS. Lo que llama más la atención, sin duda. Empezaremos con una secuencia introductoria realmente... Es impresionante. A la altura de siempre las intros de Final Fantasy. Square lo hace muy bien en ese sentido y la verdad es que es una gozada poder verla, y la primera vez que la veamos cuando encendemos la consola no será la única. No, desde luego. Es que la enciendes y te obligas a verla a ti mismo. Por lo demás, el juego pasa un juego bastante notable para la consola y llamativo. Tiene escenarios coloristas y bastante detallados. ¿Tiene 2D, 3D? Es un 3D, evidentemente. Con una es una vista isométrica. Sí. Tiene detalles bastante en los pueblos. Tiene mucha vegetación. Se nota que ahí han trabajado bastante el apartado. Aún así, parece que se repite, esa estética se repite allá donde vayas, tanto en pueblos como en mazmorras y demás. Claro, cabe pensar que por aquella época en NES prácticamente se usaban sprites de patrones iguales para representar la misma tienda, la misma mazmorra, incluso dentro de la misma mazmorra, pues los diferentes pasillos que pudiera haber. Y claro, han trasladado esto directamente a 3D. Como si simplemente hubieran cogido el sprite, lo hubieran puesto en un ordenador y le dice: este sprite me lo texturas con esta textura 3D. ¡Hala! Sí, renderiza. Como si fuera un render constante. Exacto. Sí, da esa sensación. Si bien lo que más destaca del aspecto 3D es el modelado de los personajes, que está muy bien detallado, es muy distinto y además tiene esa estética deforme de los antiguos... Sí, los personajes cabezudos. Pero qué pedazo de tema. Los personajes cabezudos que siempre había en Final Fantasy VII y posteriores, luego se volvió en Final Fantasy IX. Pero en DS se lleva no solamente esa super deforme, sino que además le da un aire de cartoon, como personajes... Sí, una estética de dibujo animado. De dibujo animado. Si bien otro detalle también bastante notable, también es el de los... diseños de enemigos y el hecho de que tú, cuando añades tanto un arma nueva o como un objeto de defensa, escudo o de la propia armadura, ves el cambio en tu ropa o en el personaje cuando estás en combate. El único problema, si bien creo que son los escenarios, les falta cierto detalle. Creo que es un problema ya constante de la DS, su falta de capacidad de mostrar texturas. Quizá no pedimos muy detalladas, pues no sé si la máquina puede con ella, pero sí algo mejor dibujadas, no tan planas en ese sentido. Es lo que bien comentabas de concepto de render, como si hubieran pillado el sprite y lo hubieran mantenido, cuando quizás se hubieran puesto dos o tres píxeles de color diferente, le hubieran dado otro pequeño matiz y algo más de relieve. Ya pasamos con un añadido de zoom en la cámara, donde al principio, bueno, Al principio parece que sí, no sirve para nada. Es como al principio pensáis, ¿y esta chorrada para qué? Sí, dices, si lo acerco más, veré más los personajes, pero aparte de todo eso, los píxeles aumentan exageradamente. Pero más adelante te vas dando cuenta que eso forma ya parte un poco de la jugabilidad. Si lo acercas demasiado, verás cómo hay un pequeño destello en cierta pared que te, si te acercas, te abrirá una puerta secreta, te dará objetos nuevos, etcétera. Pero ahora viene el problema. Problema quizá, detalle un tanto flagrante, que es, como ya hemos comentado hasta ahora, es que el juego es un absoluto calco. Pero no es un calco a nivel de sprite, conversión de sprite a 3D, sino que es absolutamente idéntico en construcción y en detalles de la versión de NES. Hasta en posición de personajes, muchos... Sí, la posición de los personajes, la posición de los pueblos, la posición de las casas. O sea, si realmente tú sabías que la tienda de tal pueblo está al fondo a la derecha, aquí está al fondo a la derecha. Como todo. Como todo. Y encima, la tienda de todos los pueblos debe ser una multi. Debe ser una cadena. Es la misma. O sea, sí, el diseño de la tienda es la misma. Es idéntica. Lo que comentábamos antes. Sí, sí, el interior es el mismo. A pesar de algunos ítems. Los personajes cambian, pero la tienda de magia es clavada, es la misma. No es un poco bochornoso. Dices, vale, que en la versión de NES sea así, pero bueno, tampoco te refuerces en esa excusa y la lleves ahora. Ya pasamos a la jugabilidad. Aquí ya empieza... ¿Y el sonido te lo has dejado, pobrecito? Sí, te has dejado. ¿Te has olvidado el sonido? Ay. Bueno, lo tengo para más adelante, pero... No, lo comentamos ahora. Vale, perfecto. Es aspecto técnico todavía. Vale, pues es el mismo. Es clavado, es idéntico al de NES, pero remasterizado. Sí. Hasta los sonidos de las opciones son los mismos pitidos y todo igual. A ver, hay que decir que son temas reconocibles de la saga Final Fantasy. Sí, sí. Todo el que haya jugado reconocerá las músicas de batalla, de victoria. Ya detalles musicales que se han convertido en una constante. Para muchos jugones, y que sin esos más de uno saltaría seguramente, pero ahí se queda. No, tampoco te lleva recordándolo la cancioncilla de, no, simplemente con mucho la del opening, la intro, la de los créditos, pero nada más. Así pues, ya comentado esto, podemos ya pasar a los temas no técnicos, en este caso de jugabilidad. Y ahora empieza... Ahí es donde llega lo interesante. Lo interesante, sí, dejémoslo en interesante, que siempre queda bien. ¿Por dónde empezamos? Mira, que sea la misma, o sea, la jugabilidad sea idéntica a la de versión de NES, es malo y no lo es. En parte, en 1990, cuando salió Final Fantasy III, fue todo un juegazo, como hemos dicho, adorado por muchísimos fans. Pero 17 años después... Este género, tras sufrir tantas evoluciones, tantas... se han añadido muchísimos aspectos más, ahora esta jugabilidad no cuela. No, el detalle más relevante al fin y al cabo es que si bien en 1990 era absolutamente otra manera de asimilar los videojuegos, ahora mismo ya son muchos RPGs los que hemos tratado, ya son muchas las vivencias que tenemos a nuestras espaldas, y la verdad, volver a este aspecto, por mucha nostalgia y añoranza que tengamos, no destaca, no atrae. No motiva. En este caso, lo añejo, el sistema añejo pesa, en este caso. Pesa muchísimo, porque no tiene unos añadidos que destilen, pues, ese paso del tiempo, pero que te atraigan o que te motiven a seguir jugando con un aspecto quizá un tanto más remozado en eso. No, es absolutamente igual. Con lo cual, el hecho de tener que volver, yo qué sé, a pasarte 3 horas y media matando bichos... Para subir de nivel con un sistema de combate que en los momentos iniciales se basa en atacar, pues la verdad, aburre bastante. Se convierte en monótono, totalmente repetitivo, la misma estrategia. Lo cual no quiere decir que sea malo, como bien habías dicho. Lo que pasa es que ya hemos visto muchísimo como para que nos planteen un juego de hace 17 años de la misma manera idéntica. no puede ser. Entonces, en este aspecto, hablemos un poquito de cómo se desenvuelve la jugabilidad, en qué trata y en qué se basa, por ejemplo, uno de los añadidos, que es el sistema de trabajos. Sí, es volviendo desde el primer Final Fantasy 1, que ya se aplicaron por primera vez. El sistema de trabajos es son ciertas habilidades que puedes elegir a los personajes que quieras, que se distribuyen, por ejemplo, en magos, de diferentes magos, blancos, rojos, negros, en guerreros, en ladrones y otros añadidos que van, se van poniendo más adelante el juego. Estos trabajos, en parte, te sirven para llevar al máximo, por ejemplo, si quieres ser mago, lo explotas desde el inicio y al final tendrás un mago, bueno, que te puede sacar bastante nivel. Pero ¿qué ocurre? A la vez, no solamente sirve como modo de combate, sino que además está implementado dentro de la misma de avanzar en la historia. Quiero decir, llegamos a un map, a un pueblo donde te piden que para seguir tienes que ser un duende, un gnomo. Ese gnomo solo puede convertir la magia de que solo puede aprender el mago blanco, lo que ya te obliga a coger un personaje, darle el trabajo de mago blanco y ahí subirle el nivel hasta alcanzar el nivel la mínimo, suficiente habilidad, o sea, el requerimiento mínimo. Y eso es lo que te retrae, porque si ya te ha costado dar a un personaje un trabajo, ahora que te lo hagan cambiar y te hagan que lo explotes a ese, pues no. O sea, que te obliguen a ello, que no te den la opción de, oye, si tienes este mago blanco, podrás hacer esto. Uh-huh. Si no, pues bueno, vas por otro camino. O sea, diferentes derroteros, no. Es, no. O haces esto, o haces esto. Lo cual... También queremos dejar claro que tampoco tiene que ser malo. Mira, es un añadido más de jugabilidad que puede retar a uh-huh. más de uno. El problema viene cuando todo esto te lo plantean sin ningún tutorial que te explique cómo utilizar los trajes, qué limitaciones tiene cada uno, y no solo en los trabajos, sino también en los estados de los personajes. A ver, si ya vienes de anteriores Final Fantasy, pues ya reconoces según qué detalles, ya sabes para qué es un colirio, ya sabes el efecto que te hace la ceguera y que lo tienes que curar con un colirio, ya sabes qué tipos de personaje te pueden provocar una ceguera y cómo se... ¿Sabes? Si ya vienes de estos Final Fantasy, pues bien, ya los tienes reconocidos y no te cuesta mucho encontrar el objeto que te ayude a ello. Pero ¿qué pasa si no? Si desconoces absolutamente la trama Final Fantasy, pues que... Estás completamente perdido. Sí, no, estás no completamente... apoyo. Absolutamente. Y más en el sistema de trabajos, que ya no es algo que se haya arrastrado hasta ahora, sino que fue entonces... Y no, nadie te dice cómo utilizarlos. Y luego está el tema de las mazmorras, que... ¿Puedes decir tú mismo la frase? Porque me ha encantado. Sí, las distintas mazmorras del juego son un paseo. Con eso... Me refiero a que no son extremadamente largas que te lleguen a frustrar, ni tampoco difíciles, que en parte está bien. Esos combates de Final Fantasy que a los dos pasos ya tenías un combate llegaban a molestar bastante. En este caso no, en este caso te dejan avanzar bastante, incluso llegar de puerta a puerta sin toparte con ningún enemigo. Pero... Eso tiene un pero también. Claro, dices, oh, entonces es bastante fácil el juego. Ahí está el inconveniente. No lo es. ¿Por qué? Tenemos ciertos inconvenientes. Uno es, tendremos la posibilidad de utilizar pociones, pero no de utilizar colas de fénix. Las colas de fénix son el ítem que te permite resucitar a tu personaje una vez muerto en caída. Quiero recordar que no sé si se llaman colas de fénix, creo que reciben otro nombre. Sí, no, son colas de fénix. Se llaman, vale. Al menos en la traducción, se le llaman... Vale. Colas de fénix, y es un detalle flagrante, no se pueden comprar en ningún lado. Muy bien, ¿eh? Si a esto le sumamos que los combates son tremendamente irregulares, o sea que, por ejemplo, alguna vez un boss te está haciendo ataques de... pues que te quitan una cuarta parte de tu vida, de repente te hace un crítico que te quita la vida total, y tú te quedas, vale. Sí, me las has matado y te arrastrarás ese personaje muerto hasta el final. Sí, casi hasta el final, básicamente, casi hasta el final y casi hasta que encuentres una cola de fénix. Porque si no tienes una guía o no exploras muchísimo, pues obviamente no las puedes encontrar, porque no las puedes comprar. No. Estamos en la tesitura de que para investigar y encontrarla, tienes que ir con tu personaje muerto hasta que la encuentras. Por favor. no costaba nada poner a la venta, vale que en el Final Fantasy 3 de NES también pasaba, pero no costaba poner ese añadido a estas alturas, por favor. Del mismo modo tampoco puedes elixires, que es el que te permite la magia. Ah, sí, y tú empiezas a gastar magias de cura y cura, claro, para curar a tus personajes que no puede resucitar. Perdona, ¿elixires o éters? Son, perdona, aquí se llaman, no, creo que se llamaban en elixires. Elixires creo que te curaba algún estado, puede ser... Elixires suele ser que ocupan, no, son, los dos, sí, os referís, sí, a los éteres. Sí, sí, sí, sí, vale, sí, sí. Pues ahí está, una guía casi es indispensable porque ya te dice dónde están los objetos y dices... Es, mira, muy triste que haga falta una guía para encontrar dos ítems que son indispensables, uh-huh, para, sí, el desarrollo de los, no, combates. No costaba nada añadirlos, de verdad, al menos así lo pensamos desde aquí. Luego, el tema de cómo se utiliza en la DS, pues bueno, lo puedes utilizar con el stylus, puedes moverlo a través de la pantalla como si un point and click tipo Diablo se tratase. Lo que pasa es que no acaba de ser del todo preciso y al final acabarás optando por moverlo con el stick analógico y los botones. O sea, es agradable moverlo con el stick, es fluido, pero... Pero no pasa de un... ¡Oh, qué divertido! No, ya no, está, no, poco más. Te puedes desvariar, le das a atacar en lugar de magia y ya pierdes un turno y no puede ser. Además que el uso de las dos pantallas... Bueno, ese tema. El uso de las dos pantallas es casi anecdótico. La mayor parte del tiempo tienes la pantalla superior apagada, excepto para mostrarte el mapa mundi, o algo en un detalle que han tenido, que es cuando vas en una tienda, compras unos ítems, o una armería, cuando tienes seleccionado, por ejemplo, el arma de... o el bastón de fuego, por ejemplo, arriba te salen iluminados los personajes que pueden equiparse con ello. Eso ya te dice que... no vas a comprar a ciegas aquello diciendo, lo compro todo y a quien le vaya bien. No, ya desde antemano sabrás a quién le vas a poder poner. Y nada más. Y el poco uso de la pantalla de, sí, de arriba, sí, siempre, sí, lo ves en la pantalla de abajo, la que controlas de manera táctil. Arriba simplemente ves el mapeado y poco más. Duración, pues. A ver, teniendo en cuenta... una trama totalmente lineal, no hay secretos escondidos como han habido hasta ahora en Final Fantasy, que era... Claro, porque por aquella época el término, sí, side quest tampoco se conocía. O sea, desde planteabas luego la historia, empezabas, terminabas y ahí se acababa todo. El juego no llegaba más de 30... 30 horas... 30 horas estirando un pelín, sí, y si ya eres de los que se compra la guía, que no entiendo cómo puede ser tan gruesa con un juego así, pero si ya te la compras y quieres hacer todo, o quizá unas 40. Uh-huh. Pero bueno, eso ya es a elección del jugador. La media está en 25-30 horas, más o menos. Un poco conclusión, destacando lo mejor, lo peor y haciendo eso, un poco pues, una valoración. A ver, haciendo una conclusión final, básicamente se podría decir que lo mejor de este Final Fantasy III, obviamente es su renovado apartado gráfico, pero no exento de esa crítica hacia un copy-paste absoluto en casi todos los sentidos. También el diseño cartoon de los personajes, pues que le sienta bastante bien. No obstante, ¿cuál es quizá el mayor problema de Final Fantasy III, así a modo de conclusión? Que es una historia, un juego... que está estancado en los años 90 y que aquí ya no lo puedes traer, por muchos buenos recuerdos que te traiga. Si lo quieres jugar, quizás es más recomendable la versión de Game Boy Advance, que también la hay, creo, o de PSX. Ya sacaron alguna antes. Sí, la de PSX cuando sacaron el recopilatorio. O si no, pues para aquellos que tengan la no saber cómo era Final Fantasy III, lo quieran jugar, pues se encontrarán con esto, con el Final Fantasy III, no con un nuevo Final Fantasy con aires del 3. Así es. Es que eso es lo que tendría que haber sido, un Final Fantasy remozado, al menos para las épocas actuales. Algo que no nos hiciera tener la sensación de que estamos perdiendo el tiempo al jugarlo. Señores, ya hemos jugado a muchos RPGs. Revivir algo tan nostálgico Y aunque hayamos jugado a pocos, no es el mejor comienzo. Además, no es el mejor comienzo para descubrir el género. Muchos podrán decir, sí, pero es que muchos empezamos los RPGs con este tipo de juegos. Sí, porque en aquella época las limitaciones técnicas y la falta de ampliación de la industria te obligaba a ello. Si querías empezar con un RPG, pues lo hacías de esa manera. Ahora mismo, actualmente, con las capacidades técnicas y los guiones que hay, sinceramente, hay muchas mejores opciones para empezar con un RPG que, por ejemplo, este Final Fantasy III. De hecho, se me viene a la mente uno para portátil que perfectamente podría ser Golden Sun. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Aunque es un poco tedioso en combates, porque son muy repetitivos, pero... Pero bueno, la... Así te curtes también. Sí, así te puedes para lo peor curtir en ese sentido. Como nota final... No sé si queríais dar alguna conclusión más. No. Como nota final, Final Fantasy III para DS en último nivel... 60. Un 60. Ahí queda la nota, señores. Todos los justificantes ya han quedado en el análisis. 60, una nota decente para un juego de calidad notable, pero, como hemos comentado, aspectos jugables y quizá también un poco técnicos en cuanto a gráficos, dudosos. Y que la excusa de revivirlo porque no lo hubiéramos no visto es suficiente. Aquí no es suficiente. No es suficiente. Hacemos una pausa, señores. Os dejamos con este magnífico tema. Y volvemos en 4 minutos y medio con el análisis de Metal Gear Solid Portable Operations, que aquí los dos Sams os vamos a hacer. Hasta ahora. y entre la selva. Ahí. Los disparos nos pasan al lado de la oreja. Con esta magnífica banda sonora a manos de Harry Gregson Williams en compañía. Digo compañía porque no recuerdo los otros dos compositores que acompañan esta banda sonora. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Podrías haber dicho, buenas noches, Simon Kahn, juego 3. Es verdad, lo podría haber dicho, sí. Qué grande. Empezamos el análisis de Metal Gear Solid Portable Operations. Esta adaptación de las aventuras de Snake a la pequeña de Sony. Empecemos pues, plantearles un poco la historia. ¿Bien? ¿Qué nos cuenta o qué nos intenta contar? ¿Qué? Ah, vale. ¿Qué nos intenta contar un poco Metal Gear Solid Portable Operations? Señor Fukui. Pues a ver, la historia nos pone 6 años después del acontecido en Metal Gear Solid Snake Eater. Así que estamos con Big Boss. Exactamente. No. Un inciso, me recuerda la intro de Metal Gear Solid 3, tío, que grabamos en Monkan Juego 2. Porque claro, usé este tema. Qué grande. Qué gran intro. La pierna. Ahora sí. La pierna. No, no era aquí, era luego. ¿No? Ahí. Bien, nos encontramos con un Naked Snake que ha abandonado la unidad Fox después de la muerte de Boss. Las cosas ya no eran como él deseaba. Entonces, al comienzo del juego, Snake ha sido secuestrado y llevado a la península de San Jeromino, en Colombia. Bueno, sabemos que estamos en esa península, pero al principio nos llevan a un sitio. O sea, nos ponen en una celda y descubrimos que estamos en un sitio cuyo mapa mundial no existe, pero que los gobiernos sí conocen su existencia. Dices, ¡oh! Es un sitio secreto. ¡Oh, qué original! ¡Uy! Kojima estaba lúcido. Bueno, Kojima quien fuera. Bien, encerrado y drogado por un personaje llamado Cunningham, que intenta sonsacar de información sin éxito, vemos como nuestro personaje se encuentra en otra celda con otro protagonista de gran relevancia posterior en la serie, Roy Campbell. Ahí, ya está, Campbell, de jovencito. Hecho prisionero. Sus pinitos. También, pues después de llegar con la unidad de investigación y de ser el único superviviente de la misma. Snake se entera que la unidad Fox, de forma extraña y repentina, ha robado un aparato armamentístico secreto del gobierno. ¡Otro! Dios mío, ¿pero cuántos tiene el gobierno? Esto nuevo, ¿eh? Esto no había pasado nunca. Nunca había pasado, ¿no? Y inicia una revuelta llevándolo hasta la península colombiana. Bueno, Naked Snake y su superior en la operación Snake Eater han sido responsabilizados por ello y el mayor cero ha sido arrestado. Porque se sospecha de traición. O sea, se sospecha que ha sido quien ha creado la revuelta para robar este objeto del gobierno, cosa que nunca se había hecho hasta ahora, ni en posteriores años. Con la única ayuda de Campbell, nuestro héroe intentará solucionar el problema que puede agravar una guerra fría entre Rusia y los Estados Unidos. Roy será quien nos haga un poco de contacto por Codec, ya que está un poco mal herido, tiene mal la pierna, curiosamente. Y será pues el que un poco nos ayude a través de comunicación por Codec y nos lleve un poco con el camión ficticio de una misión a otra. De esta forma, en esta nueva misión, esta nueva aventura, veremos cómo Big Boss pasa de ser un héroe a un terrorista. Eso, bueno, es el otro lado. Exacto, es el otro lado. Decir que la intensidad del guión está narrada mediante unas viñetas en forma de cómic, utilizando el conocido artwork, o sea, el conocido estilo artwork que siempre hemos visto en la saga, a veces animada, realizando pequeños movimientos, mezclando planos de rostros y con pequeñas onomatopeyas, y con el gran doblaje que ya estamos acostumbrados a la saga en inglés, David Hayter, por supuesto, es quien dobla a Big Boss, entre otros dobladores, pues serán quien nos narra la historia. De una manera, a mí la verdad es que me ha gustado el sistema de viñetas. Sí, a mí también. Lo he encontrado muy atractivo. Muy fluido también. Exacto. No se hace pesado. Y es una manera de solventar perfectamente la falta de capacidad de un disco UMD. Claro. Naturalmente. No se pueden poner FMVs constantes de 7 horas como hacía con Metal Gear. Pues es, creo que como solución a la limitación de espacio del UMD es excelente. Sí. Te integras bien. Puede que haya gente que considere que falta integración. Yo no lo creo. Yo creo que integra muy bien, sobre todo el doblaje hace mucho y la banda sonora también acompaña lo suficiente como para que la historia se narre muy bien. El problema que tiene el guión de Metal Gear Solid Portable Operations es que está demasiado diluido y muy dilatado la cantidad de información que te van dando a lo largo de las misiones. Hay veces que te dan muchísima información en escasas misiones y otras que durante muchas misiones estás prácticamente a ciegas. O sea, recuerdas la información anterior que te dieron y estás esperando a que te den nueva información. Es pero como... esperando no como un ay, ay, ay, a ver qué me dirán, sino como un por favor que me lo digan ya. Son como misiones de relleno, está, entonces se notan realmente las misiones más importantes y las de verdadero peso, que contrarresta mucho con las otras, no está bastante compensado este aspecto. Eso hace un poco que argumentalmente se pierda un poco el hilo, o sea, quizá lo que hace perder un poco la atención hacia el guión no es el sistema de narración, sino la dosis de narración que está aplicada en el juego en sí. Además, cabe destacar que hay algunos tópicos ya propios de la saga que hemos visto en otros títulos que se repiten. Y ya empiezan a cansar. Exacto, un poco. Empiezan a resultar un poco cansinos, ya diciendo, a ver, esto ya lo he visto en Metal Gear Solid 1, lo he visto en Metal Gear Solid 2, en 3, un personaje, pues eso, o sea, el típico personaje que llama desde una emisión de códec secreta y que no desvela identidad, pero te ayuda. Un amigo del protagonista, o sea, un amigo de Snake, que eran amigos en el pasado, pero luego resulta que se ha vuelto malo y lo quiere matar, y dices, a ver, señores, no es esto. O sea, por favor, denme cosas que hasta ahora no haya oído, ¿vale? Que ya resulta ser un poco típico. Dentro de la saga, sí, pero es que no son guiños, son reuses, o sea, reutilizaciones de ideas, y se hace ya un poquito pesadito. Sí. No obstante, desde luego, excelente guión, con grandes picos, momentos incluso en que te emocionas, con lo cual, bueno, yo he llegado a emocionarme en algún momentito de lo que he visto, con lo cual realmente demuestra que el sistema narrativo funciona, que te engancha. Lo único que falla es eso, los tópicos ya muy rehusados en la saga y la dilatada narración que tiene la historia. En definitiva, la historia para los verdaderos fans de Metal Gear sí que supone un aliciente, dado que al ser un puente dan información entre la anterior entrega y las nuevas, pues bueno, la gente quiere saber, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué dejó de pasar aquello? ¿Por qué fulanito está convenido? No vas a desvelar. Pero bueno, interesante el ver el pasado un poco de más a conciencia de Big Boss. Entramos en detalles técnicos, si te parece, Fukui, y abordemos ya el apartado gráfico, que es soberbio. Sí, gráficamente el juego parece incluso un juego de PlayStation 2, sí, es el mismo motor gráfico, incluso lo único con menos polígonos y texturas de más baja resolución, exacto. Evidentemente adaptadas a la pantalla de PSP. Pero el modelado de los personajes es espectacular. Pero es que todo luce increíblemente. Todo. Aparte, muy super, nítido. Súper fluido, muy nítido, sí. Con mucha distancia de dibujo. Un anti-aliasing normal y considerable dentro de los límites de la consola, pero aún así, sorprendente el poco dentado que tiene. Eso, o sea, el modelado de Snake. A mí me gustaría hacer una comparativa en tiempo real de los dos models y comparar las pocas diferencias que tienen el de Metal Gear Solid 3 con el de Metal Gear Solid Portable Operations. Es sorprendente. Yo diría casi excelente, de lo mejor que puedes ver en. Desde luego. O sea, aparte, efectos también. Las misiones, por ejemplo, que ocurren de noche con los focos de luz, enfocando muy bien la luz, muy bien programada, es que no hay quejas. Humo, las armas, lo único que quizá peca un poco es la mano que coge el arma, que si claves un claro, poco... Claro, cuando ves según qué detalles mueves la cámara y te fijas, evidentemente se notan, pero digamos que en general la sensación que te da es increíble, es muy sólida y de gran calidad. El grave inconveniente que tiene este apartado es la cámara, pero que ahora nos vamos a comentar porque como que incide directamente, además de manera muy grave, en la jugabilidad, lo dejamos para entonces. Hacemos un post-it, lo dejamos ahí una chinchetita y lo pasamos y lo retomamos al tema jugable. Apartado sonoro. Tenemos el magnífico doblaje, eso sí, en inglés. Como habíamos dicho pero antes. Es que visto estos doblajes... O me lo traducen bien, como Metal Gear Solid 1, o que no me lo toquen. Y aún así, hay gente que prefiere escuchar a Heiter que no a, sí. Que no a Alfonso Vallés. Y sí. Yo me quedo con los dos. O sea, si me dieran a elegir, jugaría un ratito con Heiter y otro con Alfonso Vallés. Yo me quedo con Heiter, ya me he acostumbrado tanto. Sí, es que tiene es unos dejes, cómo dice cosas. Es Snake. Es que es espectacular. No lo concibo de otra forma. O sea, yo llego a estar por la calle. O sea, imagínate, vas a Estados Unidos. O sea, vas por la calle. Y le oyes la voz y te quedas tan clavado que es que ni te lo crees. Sí, a por te tiras ahí. A él a darle un abrazo, sí. Y luego ves que te hace un CQC. Un CQC. ¿Sabes? Y tú, coño. What are you doing? Y tú, qué grande. Házmelo otra vez. Es que eres Big Boss. Bien, eso sí, el juego subtitulado en eso español. Eso sí, en español. Subtítulos acertados, pero que a veces van demasiado lentos respecto al texto y a veces están mal distribuidos. O sea, dejan frases a medias y te dejan el... hasta que pasan al siguiente párrafo. Dices, ¿qué les costaba hacerlo realmente a frases totales? Es quizá quitar una palabra y poner una coma y para que la lectura sea más fluida, porque realmente la lectura a veces se te queda un poco encallada, ya que es eso, las frases están quizá un pelín a destiempo o mal estructuradas en el escaso espacio que hay para representar los subtítulos. Y luego pues van a sonora estupenda. En la línea de la, en la saga, línea. Música que se identifica también bastante fácilmente con sí, otros en cuanto juegos. Escuchas ya quizá alguna cuerda, una sintonía, algún dices, bajo, esto me suena, sí, sí, sí. Esto me suena. O sea, ves que realmente está en la tónica. Esta vez no está por Harry Gregson Williams, pero bueno, quien ha cogido el relevo realmente ha sabido aprovechar. Temazo de la intro. Que es espectacular. Espectacular. Cuando se tira ahora el paracaídas. No, lo primero es cuando se abre el avión y ves la iluminación y tu madre mía. Y luego aquí. Increíble. Espectacular. Entonces, realmente está a la altura y es algo de lo que no nos podemos quejar. Si bien la PSP, como es costumbre, pues no saca provecho mucho del sonido. No, claro, hay que jugarla con auriculares. Claro. Con unos buenos auriculares sí que se disfruta plenamente de la banda sonora, al doblaje y los efectos de sonido, que son calcados a los de, sí, los de Metal siempre. Gear 2 y 3. Las armas no suenan, han evolucionado. O sea, no han evolucionado, pero sí, de momento no son tan repetitivos. O sea, porque ambientan muy bien y son acertados. Esperemos que en posteriores entregas haya algunas modificaciones para que se empaque un poco más el efecto sonoro, pero realmente muy bien. Lo único que he notado es la falta de creación surround quizá que tiene el estéreo, que muchas veces intentas saber de dónde vienen los disparos o dónde están los enemigos, y con el estéreo no es suficiente. Así como por ejemplo en DS sí que te puede crear mucho aquí, cuando se queda espectacular. Sí, sí, sí. Así como en DS se puede crear una cierta panoramización y puedes saber realmente algunos sonidos de dónde provienen, en PSP no acaban de cuajar esa mezcla, y a mí me ha resultado bastante difícil el poder descubrir a veces de dónde me disparan sin tener pues eso, o sea... Aquí el sonido realmente, la posición no juega ningún papel, no juega ningún casi papel, exacto. Y es anecdótica, o sea, no te puedes fiar de ha venido el sonido de la derecha o de la izquierda, no, suena un sonido y punto. A pesar de eso es un detalle nimio, sí, sí. Que seguramente mucha gente ni siquiera se habrá percatado de ello, quizá ahora dice, ah, pues sí, tienes razón, pero ni me había dado cuenta. Vale, es un detalle menor y que para nada empaña el excelente apartado también sonoro. Entramos en el apartado jugable, que es desde luego el peso pesado del juego y el que puede que traiga mayores o menores controversias según gustos hacia la saga o gustos personales. Empezar diciendo que este es un juego que deja atrás la jugabilidad que propusieron Kojima & Company en los Metal Gear Solid Acid. Este vuelve a ser, digamos, un Metal Gear al uso. Un juego de acción, de infiltración, de un poco de estrategia, de no ser detectado. Un juego de espionaje, básicamente, como los Metal Gear toda la vida, en tercera persona, con la cámara tipo como la del Metal Gear Solid 3, Subsistence, uh-huh. Con subida un poco en el hombro, detrás. Y básicamente la jugabilidad, lo que notas aquí es que al tener la PSP falta del stick derecho, la cámara se controla un poco diferente. Se controla horrible. Empiezas allí. Horrible. Que es semiautomática, casi siempre se intenta colocar bien, pero muchas veces las recolocar tú y cuesta. Cuesta. Tienes y... un botón que se pone justo detrás, pero a veces tú la quieres poner en otro lado y has de hacer uso del... Claro, hay dos inconvenientes. Uno, que falta el segundo stick. Exacto. Y otro, que el stick que usas para la cámara está en el mismo lado que el stick que usas para mover, claro, a Snake. Te mueves con el stick analógico y con el stick digital puedes mover un poco la cámara. Puedes cambiar la configuración de botones y mover a Snake con el stick, o sea, y viceversa, sí. Incluso con los botones. Pero en cualquier caso, es un caos e impide en muchísimas, muchísimas ocasiones, impide poder realizar las diferentes misiones con éxito. ¿Misiones de qué tipo? Porque hay que decir que naturalmente el juego, al ser pasado a portátil, un concepto más de partida rápida, limitación de batería, claro, se ha tenido que rediseñar un poco el concepto de Metal Gear y se ha realizado mediante misiones cortas, misiones de escenarios cerrados, aunque en ciertos escenarios amplios, escenarios cerrados al estilo como podemos encontrar en un Tenchu. Por ejemplo, escenarios, pues de una cerca limitada, un poco virtual, con paredes o lo que sea, en las que tenemos que cumplir uno o más objetivos, siempre marcados con una X. En nuestro mapa encontraremos dónde tenemos que dirigirnos para cumplir el objetivo, que será normalmente es un objetivo automático. Simplemente lo que tenemos que procurar es desplazarnos de punto A a punto B, siendo detectados, o sea, llegar lo más sanos posibles. Ese es el concepto que plantea Metal Gear Operations en primera instancia. Decir que resulta interesante, es decir, bueno, han sabido adaptar bien el concepto, no han hecho un mapa enorme que eso permita que nos perdamos o que a media partida se nos acabe la batería. Pero crea un inconveniente, y es que el hecho de saber exactamente dónde tenemos que ir en cada momento hace que ni siquiera te plantees mirar más el escenario si realmente no le pones voluntad. Dices, vale, esta es la X, marca el lugar, voy para allá. O sea, un inconveniente para la gente, digamos, más cómoda. Exacto. Que no tiene por qué ser inconveniente. A lo mejor a algunos les facilita la faena y dicen, mira, pues así más rápido y no me como tanto la cabeza y yo voy a lo que voy. Y siempre tienes la opción, claro. Si no, de la gente que quiere explorar más o que quiere sacarle más jugo, pues que haga más cosas. El problema es que, claro, plantea cierta dualidad en cuanto a la jugabilidad que plantea, porque realmente, sabiendo que, como comentaremos luego, tu vida, si descansas, se puede recuperar, el juego se puede jugar o bien como un Metal Gear o bien como una carrera correcaminos. O sea, como un track and field. Sí. Coges a Snake, corres, vas esquivando balas y llegas. Y la misión se acaba. Te estén descubriendo, no, da igual, ahí termina la misión. Y además, no contentos con eso, Campbell, muy irónico, te dice al terminar la misión, ten cuidado al volver al camión, no sea que te hieran mucho, y vuelves automáticamente. O sea, te encuentras con esa de, quiero... te falta esa sensación de, quiero explorar más el escenario, quiero sentir la necesidad de explorar más el escenario, ¿sabes? Claro que puedes hacerlo si tú quieres, pero lo que sería interesante es que, como en los dos Metal Gears, te hubieras esa necesidad, esa inquietud de poder explorar los escenarios y no saber exactamente dónde está el final de misión. Que te lo dieran en forma de brújula o quizá coordenadas para que te tuvieras que mover un poco más por el escenario. En primera instancia. Pero claro, todo eso tiene una justificación, como decíamos al principio, es el tema naturalmente, portátil. Naturalmente, ahí está la justificación. Pero bueno, hay un planteamiento interesante que te hace retornar un poco a las misiones anteriores o a los escenarios ya visitados. Es el extra que exacto, tiene el juego, que la tiene novedad. Que se basa en dos cosas. Uno, la capacidad de poder crear equipos. ¿Cómo? Reclutando soldados que te encuentres por ahí. Por, digamos, a expensas del guión, dicho de esa manera, puedes pasar soldados a tu bando para poder cumplir la misión, creando diferentes equipos que tienen los equipos de acción, que se dividen en cinco: el Alfa, Beta, Bravo, bueno, los típicos equipos, no me los conozco todos, típicos equipos que se usan en código militar. Sí. Y también puedes crear, pues, equipos de médicos que harán, pues, que tus soldados recuperen antes y te creen ciertas medicinas para curarte. El equipo técnico, que te creará armamento. El equipo de espías, que si lo repartes en las diferentes misiones te dicen, pues aquí tienes cierta munición, aquí tienes cierta arma que puedes ir a buscar. Resulta interesante el poder plantear y el poder moverte en diferentes equipos, pero quizá lo que resulta un poco tedioso es la recolección de los miembros para cada equipo. Así es, tienes, pues, un poco incluso un toque más de estrategia, de más complejo, a la hora de que ya no solo eres tú, eres el protagonista y ya está, sino que con la idea de ir creando tu propio equipo Fox, la unidad Foxhound, pues tienes a estos enemigos que puedes pasar a tu bando, pues ¿de qué forma? Pues tienes que dormirlos. O noquearlos. Y los tienes que arrastrar a tu camión. Tienes que arrastrar a tu camión, donde ahí luego los interrogas o los convences, entre comillas. Y de prisioneros pasan a... para que se unan, y desde prisioneros pasan a tu bando. Un proceso que es automático, cabe decir, el de pasar de prisionero, exacto. Y bueno, pues como decimos, esto te lleva a que tienes una gama de mayores posibilidades gracias a estos personajes diferentes que están a tu disposición. Cada uno con sus propiedades, algunos pues sirven más para reclutar gente, para mover más los cadáveres, otros son más resistentes, exacto, otros mejor, pues, tirador, mejor tirador, otro más fuerte, etcétera. Y también incluso, pues, alguno es incluso más conveniente para la infiltración, puesto que como llevan el traje enemigo, exacto, pues pasan más desapercibidos. A mí este detalle me ha gustado bastante. Y bueno, la idea es buena. La idea, la idea es muy buena. Está bien puesta, no molesta, es algo original, algo novedoso. Pero a mi parecer les ha faltado, exacto, resulta bastante tedioso y bastante cansino el recolectar o el hacer estos equipos. Pues como decíamos, tienes que arrastrar el cadáver del punto donde lo has noqueado o donde lo has dormido al camión. Depende de qué distancia esté el cuerpo yaciente del camión, el recorrido... Es un tostón. Ese es el mayor problema. Pero un tostón de mucho cuidado. No hay ninguna opción automática que haga, por menú, el llevar el cadáver al camión. que bueno, si la hubiera, el problema es que entonces no tendría secreto crearte tu equipo, lo tendrías en 5 minutos. Entonces, claro, el equilibrio es el punto medio, que no sé cuál es, yo no soy diseñador de juegos, con lo cual tampoco me voy a aventurar a decirlo, pero el punto intermedio entre pasarlo automáticamente y tener que arrastrarlo por todo el escenario habría sido lo ideal. Claro, ni que sea muy fácil y algo automático. Exacto. Que pierda interés. Ni que sea algo que te resulte muchísima pereza el tener que reclutar a otros enemigos, o sea, a enemigos para pasarlos a tu bando. Hay una pequeña solución que permite... O sea, que permite un poco quizá agilizar este proceso y de paso aprovechamos el comentar el cambio de personaje. Como bien decimos, si te creas el equipo de acción, tú puedes crearte a 4 personajes en tu equipo y los puedes ir intercambiando durante la misión según las habilidades que quieres aprovechar de cada uno. ¿De qué manera? Se puede... Oh, Dios mío, debriefing. La he puesto para que sonara dentro del análisis. Más o menos ya por este minuto, ya era eso. Hay que volver a jugar a Metal 3. Sí, tío. Solo para ver el final. Sí, solo para ver eso, el final. De verdad. Entonces, comentábamos, se puede intercambiar durante la misión de personaje. ¿De qué manera? Tú te escondes en unos puntos que hay para esconderse, que ya están prefijados en el mapa. Tienes 3 o 4 repartidos por todo el mapa. Y el otro personaje que tengas asignado, pues se levanta en el punto donde lo tenías guardado. En caso que elijas a alguien que esté al inicio, para que te arrastre quizá el cadáver, tú vas con ese personaje a donde está el cuerpo yaciente y has de arrastrarlo al punto donde el personaje que lo noqueó ha quedado escondido. Eso evita que tengas que arrastrarlo hacia el camión, pero no te evita que el personaje que estaba en el camión tenga que desplazarse a donde está el cuerpo yaciente. Así que tampoco te soluciona demasiado el tema. Es una solución intermedia que se queda un poco a caballo. Que a menos que los puntos de cambio de personaje estén cercanos, pues te vale la pena, te sale la cuenta. Si no, no. Resulta un poco tedioso en ese aspecto. Pero, bueno. Básicamente ese es el mayor punto negro que hemos visto en el juego. Sí, bueno, eso y naturalmente las dificultades que conlleva la falta de sensibilidad de stick a la hora de apuntar, por ejemplo, a primera persona, a la hora de llevar la cámara, la mala colocación que tiene algunas veces, muchísimas veces serás descubierto porque no quieras, porque no has visto al enemigo, porque tampoco el radar ayuda demasiado, es bastante churro el radar. Bueno, tienes el radar también de audio... Que está bien. Es que este tema... Tienes el radar de audio, tienes el radar de posición. Bueno, te ayuda, pero sí que es cierto que tienes estos pequeños inconvenientes de cámara debido pues eso a las limitaciones de la propia PSP. Si bien es algo que acabas acostumbrándote, ya con juegos sí, como claro, yo, por ejemplo, jugaba al Splinter, remedio. Pues me acabo acostumbrando, o sea, este tipo ya de control ya es algo de... Bueno, la PSP conlleva esto. Es lo que tiene, sí. Y ya está, pero no la han acabado de adaptar bien. A pesar de... Bueno, encontramos eso, inconvenientes un poco el desarrollo de las misiones, en la creación de los equipos, pero a pesar de eso, si logras paliar, o sea, si logras que esos defectos no te afecten, el juego engancha. Y entretiene mucho. Sí. Y eso, yo creo que es muy interesante para los fans por la historia que cuenta, por las sobre todo por que... eso, ¿eh? Ojo, sobre todo por eso. Claro, por la información adicional que te dan si quieres conocer más el mundo de Snake, Metal Gear y compañía. Y luego incluso más interesante todavía, incluso puede llegar a ser, dado el concepto portátil y lo podemos enlazar con durabilidad, es la opción sí, online, la opción multiplayer. Sí. Dado que tú tienes un equipo, pues puedes configurar una serie de personajes, de usuarios para jugarlos también en multijugador y enfrentarte a otros compañeros. Es muy divertido, tengo entendido, tengo que reconocer que yo no lo he podido probar porque yo tampoco, porque no tenía nadie con quien jugar, es me ha faltado a mí la a función un wifi no me va, así que no he podido probar. Me ha faltado gente, pero por lo que he visto en vídeos y tal, tengo muchas ganas a este no, modo yo tengo online, referencias muchas. De que es divertido. Y incluso pues como decimos, enlazando el tema de durabilidad, le da mayor duración al propio juego. Además puedes reclutar también a diferentes miembros, si vas buscando hotspots y encuentras partidas. Cierto, puedes compartir. Lo contamos antes. También el intercambio de personajes, ¿has comentado? Entre varias PSPs también pues tú tienes un personaje que a lo mejor el otro no tiene, pues lo puedes compartir. Son estas series de extras. Por ejemplo, que ahora que menciono, se puede conseguir alistar a tus filas a los final bosses. Si se eliminan, si los vences de cierta manera que no diremos, para que lo descubráis vosotros, vale. Podéis adquirirlo, pasarlo a vuestras filas y, por ejemplo, si alguien no lo tiene, pues puedes hacer el favor de, venga, va, te cedo a Python o te cedo a Jean o lo que sea. Es ese ingrediente de intentar conseguir lo máximo, de sacarle más jugo y luego puso incluso compartirlo con demás personajes, o sea, demás amigos. Más o menos el juego dura una media de entre 12 y 15 horas aproximadamente, según obviamente el nivel de dificultad y naturalmente según la exigencia jugable que cada uno se imponga. Claro, si uno porque dice yo paso de reclutar a todo el mundo, yo voy a mi aire, o no, yo quiero reclutar a cuantos más mejor, pues claro. Claro, o sea, si te reclutas a todo el mundo es trabajo, si vas buscando las armas que tus equipos espía encuentran en las diferentes fases también es más tiempo. Un segundo que tenemos una llamada, atendámosla. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Lupermón. Hola, Lupermón. ¿Qué tal? Pasa, crack? Pues, ¿Qué tal? Coméntanos. Pues nada, yo también he estado jugando mucho últimamente al Metal Gear y me ha gustado mogollón, sobre todo en un aspecto que, bueno, no habéis nombrado mucho, pero que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es el tema de la reclutar soldados por los hotspots. Sí, bueno, sí, ahora lo hemos comentado en plan de pasada. ¿Vais a tratarlo más a fondo? No, no. No, porque aparte mismo. Se nos echa el tiempo encima ya, pero Didi, coméntanoslo. Si lo has podido probar o lo conoces más a fondo, sí, es que ese aspecto lo he probado mucho, porque claro, como vosotros bien decís, es bastante tedioso el ir reclutando a los soldados por en el juego en sí. Tardas mucho, tienes que arrastrarlos y es un poco petardo. Pero, sin embargo, si activas el wifi de la consola y vas buscando hotspots, pues te va cogiendo tíos. Y entonces, en mi caso, el otro día hice la fricada con un amigo de irnos por toda la ciudad por la noche. Por Madrid buscando hotspots, ¿no? Y buscando hotspots y cogí como 40 tíos en un par de horas hasta que ya se me acabó la batería. Pero fue bestial, o sea, he conseguido unos tíos súper cachas que me vienen genial. Qué bueno. Así que pensaba que no le habían dado tanta... Sí. Tanta cancha esta opción, pensaba que era algo más... No, le han dado canchas. No, pues realmente es divertido y lo que me llamó la atención es cómo Kojima es capaz de meter elementos del mundo real, digamos, en sus juegos. Es igual que en Boktai utilizar la luz del sol para cargar las armas y todo eso. Uh-huh. Pues me llamó mucho la atención el tema este de los hotspots. Y aparte aquí en Europa no lo tenemos, pero también puedes, mediante el GPS de la PSP, activarlo. Entonces en el radar te salen unos puntos y tú deberías caminar físicamente hacia donde sea hasta llegar a ese punto y cuando llegas, pues te da el soldado. ¿Qué dices? O sea, es una pasada ese aspecto. Qué fricada. Enorme, ¿eh? Enorme ese detalle. Lástima que aquí no lo tenemos, porque sería un aliciente interesante. Sí. Así que nada, pues daros ese apunte nada más, que a mí me ha llamado mucho la atención. Muy bien, Lupermón, pues muchas gracias porque ha sido muy útil, la verdad. Sí. Ha sido información adicional excelente. Muy bien, un abrazo, chicos. Un abrazo, Luper. Hasta luego. Comentar como último algo apunte. Importante... Para la gente que no lo sepa, los hotspots, que estamos hablando hotspots. Sí, cierto. Son esos puntos donde Sony tiene algún acuerdo con alguna compañía para tener un punto wifi público donde tú puedes ir, te puedes conectar y pues eso, descargarte material, descargarte demos o en este caso pues aprovechar el juego Metal Gear y coger a nuevos soldados para reclutarlos. O sea, son esos puntos, hotspots sería, la traducción sería puntos calientes, esos puntos donde pues tienes wifi y para la PSP, ¿no? Te vas a Corte Inglés o te vas a la plaza de tu pueblo y tienes ahí un punto que Sony ha montado para que tú te puedas conectar. Pues mira, ser del palo. Lo acababan de preguntar en el foro y respuesta... Vale. Pues ya está. ¿Y quién le ha preguntado? Primar. David Snake. ¿Cómo no? Un saludín a David Snake. No está fuera de David Snake. En conclusión, una más que notable y para muchos tal vez excelente adaptación de las aventuras de Snake a Portable, pero encontramos que algún problema técnico en cámara y algún planteamiento en cuanto al reclutamiento o cierto concepto de misiones que se puede llegar a hacer bastante repetitivo hace que no acabe de llegar a la máxima cota de título obra maestra y quizá para algunos fans de la saga el juego deje algo que desear. Por eso, por un poco por el cambio y porque el no obligarte quizá las misiones a ser más Snake, sino a poder ponerte un petardo en el culo, llegar al final y terminarla, me hace que pierdas aliciente y ese interés de... Venga, va. Juntándolo quizá con la diluida historia, aunque buena, que a veces te deja un poco colgado. En fin, puede ser que haya gente que no le acabe de enganchar el título, aunque naturalmente para gustos los colores. Y estamos convencidos que habrá gente que lo disfrutará mucho o lo habrá disfrutado mucho. En definitiva, como nota en último nivel, le ponemos un 80. Así es, un 80, un notable, una nota que quizá pues eso, comparado con otras entregas de la saga Metal Gear, no llega a esa altura, pero que se queda, para ser un juego de PSP, para ser un juego portátil y para ser un juego Metal Gear ya, digamos, serio de la saga, no como los, como contamos antes, como los Acid, exacto. Pues es una primera toma de contacto muy buena, notable, 80. Cerrada el análisis, yo quisiera hacer un pequeño inciso, algo que nunca había hecho, pero me apetece hacerlo respecto al juego. como fan de la saga, como fan del personaje y sobre todo como fan del concepto jugable que encontramos en Metal Gear, tanto en el 1 como en el 3, el 2 lo obvio porque es igual al del 1, yo admito que el juego me ha resultado un coñazo del copón, un tedio constante. He necesitado muchísima fuerza de voluntad para echarle horas al juego, para reclutar a la mitad del equipo, no llegué a hacerlo todo, para sentirme inmerso en las misiones. No me sentía, o sea, no me sentía Snake, me sentía un títere en las misiones, yendo por ahí y yendo al lugar donde me decían y ya está. Me ha faltado esa chispa que tienen los juegos de consola. Tal vez cometo un error al esperar cierta jugabilidad que había en los juegos, o tal vez no. Tal vez es que el juego sí que era portable, pero no han acabado de coger la adaptación, o quizá la saga no es portable y al intentar hacerlo no acaba de cuajar. Sea cual sea el motivo, yo puedo decir que como amante de la saga, y lo comento también abiertamente por si hay alguien que se identifica un poco con mi perfil y no lo ha probado y piensa, uy, pues ya veré, ¿sabes? Yo recomiendo que la alquiléis antes porque os podéis llevar una excepción, y si no es así y os gusta, oye, algo que ganáis, lo adquirís y lo vais a disfrutar muchísimo. Pero yo admito que es que no he podido más, no me lo he terminado ni pienso terminarlo porque no tengo ningún aliciente para llegar hasta el final. Me da igual lo que me cuentan porque tampoco lo que cuentan es... O sea, tampoco me he acabado de enganchar. Demasiados tópicos me he encontrado y refritos de la saga como para decir, vale, sí, esto es nuevo. Y me ha faltado esa cercanía, ese feedback con el juego en la jugabilidad. La cuestión, en definitiva, que es un Metal Gear diferente a los otros. Así es. ¿Gustará o no gustará? Terminamos aquí el análisis de Metal Gear Solid, Portable Operations. Se nos ha echado el tiempo encima. Reservamos la lista de chustos, porque vaya tela de lista que había. O sea, llevamos un mes y medio o dos meses con prácticamente nada. De hecho, había cinco bombas. Hacía cinco bombas de la semana. O sea, imaginaros la cantidad de chustos que había. Pero bueno, lo reservamos para la semana que viene. Ya lo plantearemos para que dé tiempo y comentar todas estas joyas, entre comillas, que no tienen desperdicio. Hacemos una pausa, señores, y volvemos ya para despedirnos. Y las notas al foro, es verdad. Que ahora tenemos ya en primicia, tenemos aquí un ordenador que nos han puesto en el estudio justo delante de los micros. Muchas gracias a la gente Muchas de Moncada gracias Radio. A Moncada Radio. Lo que nos permite, bueno, lo que permite... Desde el otro lado del cristal. Desde el otro lado del cristal. Monitorizar, o sea, el foro. Monitorizar el foro. Lo hemos hecho además por orden. En las notis ha monitorizado Maneo, luego en el Final Fantasy yo, y ahora estaba Freeman. O sea, ¿habéis repartido el trabajo? Sí. Sí, señor. En función de quién hablaba más o menos. Claro. Pues bien, hacemos una pausa, como decíamos, con el tema de Shacklehot. Y nos despedimos. Hasta ahora. Regreso, empezamos la recta final del programa, la despedida, con las notas al foro. ¿Qué nos han contado, señores? Bueno, la primera parte, casi al principio, Sakura anunciaba ya la película Street Fighter, otra película, esta vez esperamos sin Van Damme, ahí pegando castañas. Luego también, siguiendo de películas sobre videojuegos, tenemos la de Hitman. Sí, que yo he visto fotos de Timothy ahí y lo encuentro patético, sí, sí, pero totalmente ridículo. Tiene cara de niño. O sea, tiene cara de niño, sí, de niño buenazo, y no sé, yo estoy muy ofendido. Es más, no iré a verla. Es que no pienso verla, porque me han jodido uno de mis mejores personajes de videojuegos. Y estoy muy ofendido al respecto. Básicamente, esa también era la opinión de los usuarios. Luego, hablando de Shenmue 3, una posibilidad de que no estaría mal que hubiera. La gente ya ha empezado a decir que quisiera un remake del 1 y el 2. Comentaba Lupemon para la 360 para tenerlos todos, pero bueno, de remakes estamos ya hartos y quizás no hace falta. Lo tenemos muy... Es que por eso lo he dicho. Dice Shenmue 3 y la gente se flipa. Cada programa que decimos Shenmue 3 hay como 7 u 8 comentarios de... Bueno. Esperado. Y luego, no recuerdo quién lo había comentado, si ponías en Google coches Gran Turismo y le das a imágenes grandes, te aparecían como tres... Sí, en la primera página tres eran de Project Gotham Racing 3. Bueno. ¡Qué grande! Ahí se entiende el por qué han aparecido tantas imágenes de Project Gotham Racing 3 y cosas de Sony. Sí. Porque algún listillo dice coches Gran Turismo, Google, y le aparece esto, pues claro. Siempre, igualmente, siempre ponen la misma imagen, ¿no? De coches de amarillo. El coche amarillo, sí, sí, sí. Sí, como si no hubiera más coches. Luego también la gente ha estado encantada con la noticia del StarCraft 2 y con la llamada de programmer. Y es que ha dado mucho caché, ¿eh? Realmente es un juego que levanta pasiones, ya no solo en Corea, sino también aquí, y se ha notado. Cuando también ha llamado Klopetsi, ha habido comentarios sobre el doblaje, sobre un poco la curiosidad o la anécdota de que tuviera la consola flasheada y baneada y fuera a doblar Halo. Le han felicitado por eso, de todas maneras, por ser el ganador. La gente quiere saber cosillas, pero Klopetsi no suelta mucho. No, porque aparte seguramente ha firmado algún contrato. Claro, claro, obviamente. Luego, a raíz de lo que te has comentado, Sam, de la recopilación de momentos para final de temporada, de momentos míticos, de momentos graciosos de esta temporada de último nivel, pues Yuri ha aprovechado y ha abierto un post en el subforo del programa para... Bueno, lo ha nombrado como el momentón. Para que la gente ponga aquellos momentos, aquellas anécdotas, aquellas frases que hemos dicho graciosas. Grandiosa idea, pero yo siento decir que si no ponéis el tiempo en el que sale... Y el programa, yo no lo voy a mirar. Claro, tenemos mucho que... Lo sabía. Tiene que poner Eternal Sonata. Es que si no lo ponía esta temporada... Es el temón. Es el temón, sí. De verdad, o sea, ponedme el tiempo porque es que si no, yo no voy a buscar ese tema. O sea, me lo voy a encontrar el día que haga el recuento al 100%. Claro, sí, ya que la ¿sabes? Gente hace el repaso. Exacto. El si os acordáis, bien. Y si no, pues, oye, miradlo, sí, cuando tengáis tiempo. Y si no podéis, si no pues podéis, ya pues, lo intentaremos sacar nosotros. Pero es una manera de facilitar el repaso. O sea, me voy a escuchar, como hice la temporada pasada, todos los programas, iré apuntando. Si tengo la lista de lo que habéis recomendado vosotros, diré, ah, es esto. Pero no porque lo haya buscado expresamente, sino porque me he encontrado con ello. Entonces, si nos facilitáis el tiempo, mejor aún. Vamos. Ya es... Lo bordáis. Vamos, sí. El bordón. Y luego la parte de Notis, comentar que a las 12 de la noche, pues ya ha sido ya... Ahora, hoy, es el cumpleaños de nuestro colaborador Kongi, que cumple 26 años. ¿Verdad? Muchísimas, es verdad. Felicidades, Kongi. Felicidades desde aquí. Luego te enviaré mensajillo. En cuanto al análisis de Final Fantasy III, la gente ha estado semi-atenta porque la banda sonora de Final Fantasy VII la ha distraído. Ha gustado muchísimo. ¿De verdad? Muchísimo. Vaya. Te ha felicitado por la selección. Sí que la gente también comentaba sobre ya el análisis propio, pues que sí, que el argumento es muy simple, que se nota que los tiempos han cambiado, que las cosas ya no son como eran. Luego TV Boy ha comentado que el juego empieza de forma distinta, que en el original se empieza con los cuatro personajes a saco, y que en el Nintendo DS se empieza con uno y luego se conocen los otros tres. También comentaba el mismo TV Boy que Final Fantasy III nunca había pisado las tierras europeas o yankees, o sea que es novedad, es anécdota esta versión aquí en Europa. Y luego, como siempre, la controversia con la nota, pues gusta o no gusta, hay gustos para todos. Como de costumbre, pero no. Yo ya hago oídos sordos a eso. ¿Qué más? Y bueno, en el apartado en el análisis de Metal Gear, han comentado que si bien han estado de acuerdo con vosotros en que la sinopsis del juego, el argumento tiene ciertos detalles un tanto surrealistas, ese toque Kojima, que a veces gusta mucho y otras veces no tanto. La gente también, obviamente, ha estado muy atenta a la banda sonora, flipándose con esa Metal Gear Solid 3, es obvio. Han habido grandes bandas sonoras hoy. Y una pequeña controversia con la nota. Pequeñita. Normal. En el sentido de que alguna gente le ha parecido un poco baja y otra gente está muy de acuerdo con esa. Pero, como siempre decimos, lo importante no es la nota, sino lo que decimos antes de ella. Ahí está, por eso yo hago caso, o sea, caso omiso a los números, a los sí, numeritos sí, y a los debates sí. que se quedan alrededor, ya lo obvio. ¿Algo más, señores? Nada más. Pues toca despedirse. Así que, con este tema de, ¿ves? Se termina el programa. Felicidades. Señor Freeman, ens n'anem. Pues muy buenas noches a todos. Disfrutad, sed felices, jugad mucho y experimentad aquellas cosas que no hayáis probado, que nos morimos en dos días. Sí. Hay que hacer un poquito de reflexión de vez en cuando y os esperamos en la... ¿Qué? Qué optimista. No, es... Sí, es optimista, la verdad. Vale. Desde mi punto de vista. Vale, vale. Que no mueve. Nos morimos dentro de dos días, señores. Y prima se alegra, es optimista. Bueno, según quien. No. Sigamos, nos encontramos en el programa de la semana que viene. Un programa que no voy a desvelar. Pues aunque lo compartimos. Sé que te hace ilusión a ti, así que te lo voy a dejar. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Esperamos que hayáis disfrutado este Final 3 y Metal Gear Ops. Compraos el Metal Gear. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, señores. Hasta la semana que viene, señor Freeman. Fukui. Sí. La semana que viene, ¿qué tenemos? Pues tenemos un programa especial dedicado al pro gaming, al professional gaming, aquella gente, aquellos clanes que se dedican profesionalmente o lo intentan a jugar, a ganarse la vida con ello, a lo que mucha gente ha llamado como eSports, Electronic Sports, o sea, hacer deporte de forma electrónica, una otra forma de ejercitar la mente más que otra parte del cuerpo. Y bueno, indagaremos en este tema que hemos descubierto que era menos conocido de lo que pensamos y hemos encontrado que es interesante. Hemos dicho, pues venga. Pues venga. Hagámoslo. La semana que viene tenéis Professional Gaming y eSports. Y nada, recordad. Parece que digas IE Sports. Ya. No, IE no, Sports no. I, o sea, E-Sports. Ya, ya. Ojito, ojito. Y eso, recordad, como siempre, sed buenos y nada, es nada que yo nunca haría. Adiós. Hasta la semana que viene, Fukui. Señor Maneo, nos vamos. Bueno, ha sido un programa que hemos demostrado que no por llevar un nombre tiene que ser tan bueno como sus antecedentes. ¡Gran apunte! ¡Gran apunte! Es así. Me gusta. Y seguirá siendo así. Y la semana que viene prometes un programa bastante interesante, desconocido bastante por mucha gente, quizás los que nos intentan aferrar a lo que sería el PC, y aplazaros a todos que nos escuchen. Buenas noches a todos. Buenas noches, equipo. Buenas noches a todos. Hasta la semana que viene, Pro Gaming. Un abrazo.